Shalom a todos mis hermanos. Shalom, mi hermana María. María Mayela, que Dios te bendiga, mi hermana. Bueno, acerca de lo que me estabas preguntando, mi hermana, lo que es el vino. El vino se hace a través de uvas, pero sí se fermentan. Cuando se hace jugo de uva, eso se llama jugo de uva. Se llama jugo de uva cuando no fermenta. Cuando fermenta se le llama vino. Y el vino no necesariamente es algo muy alcohólico, es un vino muy ligerito. Realmente para una persona que sabe beber o que bebe mucho, un litro o dos litros de vino, de este vino que se ocupa para la celebración, no le hace nada, porque son vinos muy ligeros. No tienen, tienen aproximadamente, depende del vino, pero hay vinos de 6, de 8 grados, de 10, 12, 11, 13 grados por mucho. Entonces no se compara a los licores que llegan a tener a 30 y tantos grados de alcohol. Es muy diferente. Sí, si me escuchas, va mi hermana María Mayela. Mi hermano José Amín, ¿quieres hacer la oración en esta noche? O mi hermano Miguel, o alguno de mis hermanos, mi hermano Benjamín. ¿Alguien quiere hacer la oración en esta noche? Sí, mi hermano. Sí, yo les puedo colaborar, claro. Bueno, entonces empezamos, mi hermano. Padre eterno, Padre celestial, en esta noche estamos acá reunidos, Padre, en tu presencia, como tu palabra lo indica. Donde se reúnen dos o más, ahí estás tú, está tu Hijo, para darnos de esa sabiduría, Padre, que tanto necesitamos para llegar a ti, para entender tus propósitos y para que cada día nos llenemos de conocimiento y podamos aplicarlo en nuestras propias vidas, Padre, para hacer luz a nuestros familiares y amigos, Padre. Te agradecemos, Padre, porque en este momento nos tienes con vida, con esta vida terrenal, efímera. Y le agradecemos porque sabemos que es tu propósito, Padre, que hay muchas dificultades entre cada uno de nosotros, entre los hermanos, muchas aflicciones. Estamos pasando unas pruebas difíciles, Padre, pero confiamos en tu infinita gracia, Padre, para que podamos sobrellevarla y poder superar todo obstáculo que se nos ponga, Padre. Porque quien confía en ti, pues, no desfallecerá, Padre. Tú eres nuestra meta final, Padre, en esta vida y hacia ti queremos llegar y estamos dispuestos a correr cualquier riesgo, Padre, que se nos presente. Por eso no hay prueba que pueda detenernos, Padre. Estamos fortalecidos y, o mejor, estamos fortaleciéndonos para día a día no desfallecer y conocerte más, Padre. Y por más dura que parezcan las pruebas, tener el conocimiento y la sabiduría para enfrentarlas, para entender que cada uno de nosotros podemos llegar a ti, Padre. Te agradezco, Padre, personalmente por mi familia, por los momentos que estamos pasando, Padre, de aflicción. Se están superando, Padre, porque tú nos das ese chalón, esa paz, esa tranquilidad, Padre, de asimilar la pérdida de un familiar, Padre. Y Padre, que sea esta ocasión también para pedirle a través de tu Hijo amado, Mashiach, por cada uno de nuestros hermanos, Padre, para que no desfallezcan. Por los hermanos que no pudieron conectarse, para que cada uno de ellos reciba esa menujá, Padre, que tanto te pedimos, Padre, que nos esforzamos por llegar a ella. Permíteme, Padre, decir que nuestros hermanos han demostrado hechos, han demostrado frutos, Padre, y cualquier pecado, Padre, que se esté cometiendo con ellos, Padre, pues no los tengas en cuenta, Padre, pido por ellos. Y pido por mí también, Padre, para no dejarme fallecer, Padre, y poder seguir en este momento con este grupo, Padre, que me ha parecido muy bueno, Padre, en el sentido de llegar a ti, de conocerte, conocer tu sabiduría, Padre. Por la salud, Padre, pido personalmente también por la salud de mis hermanos, de mis hermanos en la sangre y de los hermanos en la fe, los que estamos acá reunidos y por los que pudieron estar, por los que están pasando dificultades de algún tipo de este mundo, por las aflicciones que puedan tener, Padre, para que a cada uno le muestre, Padre, una pequeña luz de esa esperanza por llegar a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, más dar una ligera introducción porque me pedía una información mi hermana acerca de lo que es la fiesta de Pentecostés. El Pentecostés es una celebración que se celebra a partir de la fiesta de los panes sin levaduras. El pan que nosotros normalmente comemos sin levadura, es la celebración que empezamos a tomarla desde el día 15 del mes de Nisan y hasta el día 21 del mes de Nisan. En el transcurso de este tiempo hay una celebración que, en parte de esta celebración se mece una gavilla y esa gavilla se mece al día siguiente de Shabbat. Un ejemplo sería que si nosotros cae el día 15 del mes de Nisan en un día miércoles, entonces nosotros vamos a contar el siguiente Shabbat que viene, porque el día 15 para el pueblo hebreo y para nosotros, para el pueblo judío, es el día de los es un día de santa convocación que se le llama en hebreo Mikra Kodesh. La Mikra Kodesh es una celebración la cual nosotros cuando nos allegamos a esta Mikra Kodesh, porque Shabbat es Mikra Kodesh, fiesta de panes sin levadura es Mikra Kodesh. Lo que sería Pentecostés es Mikra Kodesh. ¿Qué es Mikra Kodesh? Es la Santa Convocaciones. Es una convocación a la cual nosotros nos vamos allegando porque es un ensayo que estamos haciendo en nuestro tiempo presente para celebrar en un tiempo futuro algo más especial, algo más grande, algo más impresionante. En este caso, nuestro Mashiach, lo hemos visto que Mashiach muere en la fiesta de la Pascua, que se conoce en hebreo como Pesaj. Posteriormente de esta fiesta, el día 15, celebramos lo que es el pan sin levadura. Entonces, si es miércoles, el día de panes sin levadura, el próximo Shabbat, que sería miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, sería el día 15, 16, 17, el día 17 es sábado. Entonces el día miércoles, el día 17, día 18 sería para nosotros lo que conocemos como el día de Shabbat. Entonces ese día de Shabbat, el día siguiente, se mecía una gavilla. La gavilla que se mece es con referencia acerca de el día que representa la resurrección de nuestro Mashiach. A partir de ese día que mecía la gavilla, que es la representación del Mashiach que resucita, nosotros contamos 50 días. Por ende, si contamos los 50 días, nos va a dar en día domingo. Entonces, la celebración que va a contarse de ahí a 50 días es el día que celebramos lo que conocemos como la Pascua. En hebreo se llama Shavuot. Entonces, en esta celebración de Shavuot tenemos como tal un conteo que tiene que ver con las semillas con las cuales se mecía la gavilla. Una semilla como el trigo, como en este caso se hace el pan. Entonces Mashiach representa esas primicias, a ese grano que se mecía, que representa la resurrección. Contando nosotros los 50 días, podemos contar acerca de que Mashiach iba a darle también parte de esto a sus discípulos o al pueblo. Si el Mashiach tenía el espíritu para resucitar de entre los muertos, contando los 50 días, también los discípulos y todos los que estaban allegados ahí iban a recibir este espíritu en la fiesta de Shavuot. Por eso nosotros esta fiesta de Shavuot, o llamada también la fiesta de las semanas, o conocida también como Pentecostés en el escrito griego, es la fiesta que nosotros celebramos, como en este caso será el próximo domingo. El próximo domingo nos reuniremos para celebrar esta fiesta. Por tanto, nosotros estamos haciendo esta celebración de acuerdo a un conteo. Si nosotros checamos el conteo de acuerdo al judaísmo, el judaísmo cuenta el primer día de Shabbat, que es el día 15. El día 15, que es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, el pan sin levadura, que es el día 15, si contamos de ahí hasta los 50 días, nos va a dar el total de el día 6 del mes de Sivan. Si el pueblo judío contara el segundo Shabbat, no el Shabbat semanal, sino el día 21 de los panes sin levadura, el día le daría el día 12 del mes de Nisan. Por eso nosotros, al hacer el conteo, sabemos que no hay un conteo como tal semejante. En la escritura nos diría fácilmente y sin ningún problema, el día 6 de Sivan se reunirá el pueblo. Pero la escritura marca muy diferente este concepto, porque el Mesías resucita en un día de Shabbat y el día domingo asciende al Padre, que es lo que encontramos en los libros como el caso de Mateo, que asciende el día domingo hacia el Padre y el día domingo se vuelve a encontrar con sus discípulos en Galilea. Por eso nosotros consideramos acerca de este mecimiento de esta gavilla como el principio de los de las primicias. La gavilla que se mece es la representación del Mesías. Posteriormente, Shavuot también tiene que ver con la recolección de esas semillas. Entonces, por eso la fiesta de Shavuot también es la cosecha del recogimiento de aquellas semillas. Entonces estamos encontrando que la celebración empieza desde panes sin levadura y termina en el tiempo de los 50 días con la cosecha de las semillas. Entonces esa es la celebración de la fiesta de la Pascua. No sé si me di a entender un poquito, mi hermana María, o fui muy rápido. Entonces lo que estaría mencionándoles acerca de esto, pues la fiesta entonces nosotros la consideramos a partir de un conteo, como en el caso de que no tenemos fecha, no podríamos tener fecha para reunirnos en la fiesta de Shavuot. Lo único que sí sabemos es que el Mashiach resucita en Shabbat y asciende al Padre en día domingo. Eso es lo que tenemos como referencia, que no coincide, porque si fuera el 6 de Sivan, el día 6 de Sivan cae cualquier día, puede caer en lo que nosotros conocemos un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, cualquier día. Pero si nosotros nunca nos dio un día específico como un señalamiento, lo que tenemos es un conteo después del sábado semanal, siempre va a caer en domingo entonces. Por eso Mashiach muere y resucita un domingo, muere antes de Shabbat, que era la fiesta de los panes, y resucita en un día de Shabbat literal, un día semanal, Shabbat, y al día siguiente era el mecimiento de la gavilla. Se cuenta 50 días y ahí nos da el día que se celebra la fiesta de Shavuot, conocida también como las semanas o conocida en el mundo entero como la fiesta de Pentecostés. Pero en los grupos pentecosteses no celebran nada de esto. En muchos grupos no conocen esto. Algunos sí celebran, pero no en el día exacto. Celebran Pentecostés de una manera diferente. Entonces, acerca de lo que mencionaba mi hermana María Mayela, nosotros cuando celebramos con vino. Y el vino es una bebida que embriaga, pero si te tomas mucho. Hay gente que, bueno, nunca está acostumbrada y yo creo que se toma media botella si le hace efecto. Hay gente que se puede tomar toda la botella y no le va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a beber el vino y no les afecta. Entonces, tal vez para los que no están acostumbrados a tomar alguna bebida embriagante, pues les da de pegar feo, pero no mucho. No es una bebida que puede embriagar de una manera tan fuerte. Hay vinos que tienen 6 grados, 3 grados, 6 grados, 9 grados. Entonces no son alcoholes, no son vinos muy fuertes en el alcohol. Yo creo que no se lo tomarían porque son muy dulces los vinos. Realmente no creo que alguien se lo tome. Yo nunca me he podido tomar mucho vino de eso. No es un vino que digas qué rico es. No. Dice mi hermano Miguel, 4 botellas me tomé en Pesach y me dormí como príncipe. Bueno, imagínate, tuviste 4. No, el vino, mi hermana, no le echan licor. El vino, simplemente tú fermentas la uva y eso es lo que se hace como vino. Es uva natural nada más, no se le agrega nada de licor, solito fermenta. Y ese es el vino que sale de la uva. Si es como nosotros acá en México tenemos un maguey que lo extraen de las pencas de maguey, tú dejas a la extrae el líquido y es un líquido que agarra una fermentación increíble, y es tomas un litro y te pone, pero depende si está muy fermentado o es fuertísimo. Hay muchas bebidas, incluso la piña, ¿va? La piña, tú la dejas fermentar en un día y lo tomas y te marea. Hay gente que si fermenta la piña es bastante fuerte. Es una bebida muy fuerte y no necesita de alcohol. Esa se fermenta sola. Sí, entonces en las celebraciones de hace miles de años siempre se ha celebrado con vinos, pero los vinos son muy ligeros. Los vinos no son para embriagarse. Incluso Israel es uno de los que más consumen vinos, consumen mucha bebida alcohólica, pero es el país que tiene menos índices de alcoholismo o no vamos a encontrar borrachitos tirados en la calle o algo por el estilo. Israel es un pueblo que bebe vino, es uno de los que bebe más vino en todo el planeta y no tienen problemas de alcoholismo, pero es por lo mismo. El vino incluso se ha recomendado para la salud, beber un vasito después de cada comida. Son muy buenos para digerir la comida y son muy buenos para la salud. Son muy buenos para la salud. Eso no quiere decir que estoy invitando a alguien a que se embriague o algo por el estilo. Estamos hablando acerca de que el vino que el Mashiach bebió es un vino que todos han bebido durante muchos miles de años. Tenemos el registro de Noé que bebió el vino y también fue una bebida embriagante. Y él sí estaba embriagado. También Lot describe que bebió ese vino y fue un vino que también lo dejó muy embriagado. Y no queda registrado como algo que fuera pecado. Lo que es pecado es que todos abusemos de una bebida, como en este caso es una bebida en la cual si se abusa se pierde el sentido. Se menciona un ejemplo en el libro de Levítico acerca de que los hijos de Aarón, cuando entran al lugar santo, se interpreta en el judaísmo o se enseña, no sé si tengan ellos algún libro que lo redacte como tal, como parte de la historia, que ellos entraron embriagados al Mishkan. Entonces ellos siempre tenían una secuencia, un rito se le llama, tenían una secuencia. Si le decía tienes que brincar aquí, brincas aquí, si tienes que sentarte aquí, te sientas, si vas a hacer el pan aquí, lo tienes que hacer, si tienes que poner el perfume o el incensario, tienes que hacerlo. Entonces él tenía una secuencia, tenía que hacerlo todo con un régimen, no podía faltar a nada, ni tenía que hacerlo antes ni después. Ellos estaban haciendo su sacrificio expiatorio. Si nosotros observamos el sacrificio expiatorio que tenía que hacer Aarón y Aarón y sus hijos, Eleazar y Tamar, ¿cómo se llama? Eleazar, se me olvidaron los nombres, Eleazar y Tamar, los hijos de Aarón. Cuando ellos entran a hacer su sacrificio expiatorio, prendieron un fuego que no era permitido, quemaron incienso. En el proceso de la secuencia, mataron el animal, hicieron todo, pero quemaron un incienso que no tenían que quemar. Se menciona que ellos entraron embriagados. El problema no es que hayan entrado embriagados, porque entraron y estuvieron haciendo cosas adentro del lugar santo. En hebreo se dice el Kodesh, y entraban dentro del lugar Kodesh, el lugar santo, pero ellos al no tener cuidado con los ritos, quemaron un fuego que no era permitido, un incienso que no le era permitido para el sacrificio expiatorio por sus pecados y por los del pueblo, para ser reconocidos como sumos sacerdotes. Cometieron el error y eso les costó la vida, murieron ambos. Entonces, cuando observamos, el mismo Moisés recibe órdenes de parte del Poderoso. Moisés le dice al Aarón y a sus dos hijos que quedaban ahí, como una regla, que cuando entraran al lugar santo no bebieran, y no sea que el Poderoso encienda su ira. Y se quedó como una norma o como una regla que cuando entraran los Cohen no tomaran vino, porque fuera que perdía nuevamente el sentido de la secuencia y volviesen a ser consumidos los que entraran. Entonces esto quedó como una regla, lo describe el capítulo 11 y lo describe, no mal recuerdo, el capítulo 17 o 18 del libro de Levítico, en el cual no podían entrar con bebida embriagante, pero el vino que ocupaban era un vino que embriagaba. Nada más que, desde luego, para las personas que eran en Israel y el pueblo que estaba acostumbrado a beber estas bebidas, el que abusa, ese es el problema. Por eso la Escritura menciona que ni los borrachos heredarán el reino de Elohim, como lo describe la primera carta a los Corintios, su capítulo 6, o en algunos otros de los libros describe que no pueden entrar embriagados, no podrán entrar en el reino. No porque sea malo el beberlo, el problema es de que la gente abusa. Es como si nosotros nos pusieran una botella de dos, una jarra de 2 litros de agua. No porque está en la jarra de 2 litros de agua me la voy a acabar en el momento. Entonces, nosotros cometemos a veces el error de excedernos. Así como nos excedemos en el vino, nos excedemos en las diferentes cosas. Entonces es lo que hay que permitir a nuestro ser y a nuestro entendimiento no cometer esto. Nosotros que hemos entendido esto de la parte de la Escritura, nosotros tenemos la costumbre de beber en los días de las celebraciones, pero bebemos lo que nos pide. Y en este caso nosotros nada más bebemos aquí en el grupo, en el día de la fiesta de los panes, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, es el único momento que nosotros nos reunimos para beber el vino. En otra fiesta no lo hacemos, porque no lo hemos registrado como tal. El pueblo judío, los mesiánicos y algunos otros grupos han optado por seguir bebiendo y en demasía. La fiesta en la cual se embriagan en gran manera, pero se embriagan, porque según la Torá se los permite, es en la fiesta de Purim. En la fiesta de Purim los mesiánicos o el judaísmo pueden embriagarse, pueden perder hasta el sentido y es permitido. Pero es algo que hemos entendido que no han percibido las cosas del Padre, porque un pueblo que está buscando las cosas del Padre no tendría por qué celebrar de esta manera. La fiesta de Purim no es una fiesta que haya establecido el Poderoso, es una celebración que establecieron después de que pasó el tiempo de los reyes. No es una fiesta que celebraran en el tiempo de David o en el tiempo de Salomón, no era una fiesta que celebraron en el tiempo de los jueces o en el tiempo de Josué. Es una celebración que vino mucho tiempo después. Permítanme. Me dice Moscatel es vino de un uva sin alcohol. No conozco Vuelvo a repetir que el vino, hay vinos de 3 grados, eso no es alcohólico. Tendrá vino, pero te puedes beber media botella y no te va a hacer nada porque es una bebida que, vaya, yo creo que si haces un agua de piña y la dejas en un día y después en la noche te la bebes, tiene más alcohol que lo que pueda tener un vino de estos. No es No son bebidas como nosotros podemos pensar, como las bebidas que se toman en otros lugares, no son alcohólicas, no son de esa manera tan fuertes. Tenemos en los registros de la historia que muchos pueblos, el pueblo de Israel y los pueblos antes de que se conociera Israel, llegaron a beber este vino. Y en el tiempo de Mashiach se entiende que no se nos enseña a no embriagarnos. Pero también encontramos muchos versículos los cuales nos enseñan que no es malo el vino. Lo malo es que siempre el hombre no tiene una medida. Y cuando una persona no tiene medida, entonces nosotros evitamos. Voy a ponerles un ejemplo. Si aquí hay algún hermano que tuvo problemas de alcoholismo y que no sabe controlar eso, nosotros por ese hermano nunca permitimos el vino de esa manera. Un ejemplo, nosotros aquí en el grupo de... Si nosotros celebramos con un vino, entonces ya no lo celebramos con vino por causa del hermano. La única fiesta que celebramos entonces hoy en día es la fiesta de Pesaj. Antes nosotros celebrábamos todas las fiestas con vino, pero a causa de un hermano que tenía problemas de alcoholismo, quitamos el vino. Por eso lo quitamos, porque no influimos en la gente para que pierda el sentido. Eso es lo que nosotros entendemos, que no tenemos que hacer esto. Incluso en las escrituras, voy a invitarles a que vean algunos versículos. Esto lo menciono por algunos pasajes que nos comentaba mi hermana María Mayela. Voy a invitarlos a que vean la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 3, por favor. Primera carta a Timoteo 3:3, mi hermana María Mayela. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Perdón, estoy hablando con el micro cerrado. El versículo 3 describe no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias. Por eso se explica que no amador al vino. ¿Por qué? Porque cuando alguien ama el vino y lo bebe, de su boca pueden salir cosas como en este caso que dice, no heridor. El borracho no mide sus palabras a veces si hiere. Dice no heridor, dice no codicioso de torpes ganancias. La escritura, por decirlo en este caso de la carta a Timoteo, a la gente le da miedo escuchar esto. Le da miedo acerca de hablar de lo que es el vino, de lo que son las bebidas que podemos encontrar dentro de los escritos. A ver, mi hermano Oscar dice no adultero por el vino. ¿Cómo no te entendí, mi hermano Oscar? ¿Puedes decirlo en el micro, por favor? Ah, sí, el vino es como algo que enciende y pierde el juicio el hombre. Por eso nosotros encontramos dentro de los registros que por eso el maestro nos enseña a no ser amadores del vino. Y específicamente lo habla por los siervos. Si ustedes se fijan el verso 1 en adelante, dice, palabra fiel, si alguno apetece el obispado, que es una mala palabra traducida por parte de la Iglesia Católica. Buena obra desea. Conviene pues a este siervo ser irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador al del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias. Sin embargo, encontramos que dice no amador al vino. Eso no quiere decir que no lo beba. El vino en muchos aspectos es muy bueno para la salud. Pero una cosa es beber el vino y otra cosa es ir a comprar un vino que tenga veintitantos grados, treinta y tantos grados y lo consideremos como algo lícito. Eso tampoco es lícito. Voy a invitarles a que abran en sus escrituras para que ustedes me den entender un poquito acerca de esto que les estoy mencionando. Vayan a la primera carta a Timoteo en su capítulo 5, verso 23, por favor. Léanlo, por favor. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Para los siervos es incluso indicado, es indicado el vino. Quiero expresar esto porque alguien no quiero que malinterprete esto. El vino menciona que se debe de beber por causa de las enfermedades y describe aquí... En el capítulo 5, verso 23, dice, no bebas de aquí en adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Para la gente que lee acerca de lo que es el naturismo, acerca de lo importante que es el naturismo, pueden ustedes checar que hay frutas que son de color violeta, que son de color rojo intenso, que son si ustedes pueden ir marcando aquí en el chat las frutas que son de un color rojo fuerte, violetas, de qué color, con color púrpura, frutitas que son chicas, hay mucha fruta de esta. Está la ciruela, está la cereza, está la frambuesa, está la mora, está el capulín. No conozco la guinda, esa es de tu país, mi hermano, acá no la conozco, licor de guinda. Si ustedes observan la uva, son frutas que son muy buenas. Si ustedes platican un poquito, Se me olvidó ahorita la palabra. Es un estudio en la materia hoy en día que se ocupa para que no llegue la vejez rápido, es para que detenga la vejez, es antioxidantes, exacto, mi hermano, esto. Son antioxidantes. Por eso es que el vino es muy bueno, porque regula el cuerpo, regula y tiene, no nada más estamos hablando del vino, estamos hablando de lo que es la ciruela, la cereza, la frambuesa, mi hermano dice aquí la guinda, no la conozco yo, la uva, son frutas con antioxidantes que son muy buenos para la salud. El vino por eso es buenísimo, son buenísimos para la salud, pero eso se deben de beber como en el caso de una comida, pero se usa un vasito chiquito después de cada comida, y son buenísimos para la salud, pero es un vasito chiquito. Estoy hablando de un vasito chiquito, que estamos hablando a lo mejor de unos 100 o 200 mililitros, son como 100 mililitros, ¿no? 100 o 150 mililitros. Entonces estos vinos lo que hacen es que regulan al cuerpo de una manera increíble. Nosotros, por decirlo, estamos acostumbrados cuando comemos carne, que no debería de ser nuestra comida comer carne de esta manera, pero cuando comemos carnes, comemos grasas o comemos cosas que son grasosas, nosotros deberíamos de aprender a, cuando comemos, en vez de comer después de que comemos, no tomar un refresco. ¿Cómo tomar el refresco de esa manera o tomar agua fría? No es bueno para la salud, porque todo eso en el estómago se hace más duro. Entonces se recomienda en el cuerpo, después de que has comido, tomarte un tecito, porque eso va a mantener el estómago caliente y toda la comida caliente, de tal manera que eso se va a hacer digestión más rápido. No es porque sea una cosa que tenga mucha ciencia. Lo que nosotros tenemos que aprender es a entender por qué el vino se recomienda, porque es un buen antioxidante. No tiene otra característica, como en el caso de la escritura menciona, no bebas de aquí en adelante agua, sino usa un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Para algunas personas hoy en día que estudian esto de naturismo, saben bien que el vino es una cosa excelente para esto. En las escrituras ya tiene más tiempo estos registros y saben bien que es muy bueno para la salud. Nada más que algunos abusan, así como abusan en otros, otras, ¿cómo se describe? Abusan en todo. Hay gente que tiene un apetito voraz y come y come y come y no dejan de estar comiendo. Hay personas que beben muchísimo café. Si uno aprendiera a tomar nada más un vaso de café al día, a lo mejor uno cada 3 días, pero no, hay gente que lo bebe en la mañana, en la tarde y en la noche, por lógica que le va a hacer daño. Todas las bebidas, cuando nosotros no sabemos comer o beber, nos van a perjudicar, todo con exceso es dañino. Entonces cuando nosotros hablamos del vino, hablamos del alcoholismo. Hablamos de que, pero la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de Elohim. Sí, pero no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada. Sí, mi hermano Benjamín, te escucho. Quisiera compartir un verso que lo recordé con respecto al tema. Está en Proverbio del 23, capítulo 23, del 29 al 33, que dice: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suerte, más que así, como serpiente morderá, como áspid para dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará por las ciudades. Acerca del libro de los Proverbios, está hablando que el vino en forma de como ir con y fuertes, es parábola. Gracias, hermano. Sí, sobre todo en estos libros hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que no hay que confundir es que un borracho es un borracho, pero el borracho es porque ya se bebió bastante vino. Muchos aplicamos conceptos equivocados. Por eso la escritura habla de un pueblo sabio y entendido. Si fuéramos apegados a lo que dice la escritura, entendiéramos los conceptos, no estaríamos distorsionando las escrituras, no estaríamos distorsionando el justo entendimiento de la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, en su versículo, capítulo 6, verso 10, por favor. Vamos a leer del versículo 9 y el versículo 10, mis hermanos. El punto es que hay que entender el concepto, hay que ir poniendo atención a los conceptos. Una cosa es beber vino, como bebes un vaso de agua, y otra cosa es embriagarte. Yo creo que no te vas a tomar 2 litros como el que toma la cerveza, que se toma hasta unos 8 litros de cerveza. ¿Cuándo hemos visto a una persona que se va a tomar en su sano juicio 8 litros de agua? Es ilógico que una persona esté pensando de esa manera. Dice mi hermano Jaime, hermano, disculpe, concluyendo conforme a la escritura, nos está permitiendo en la cena, fuera de la cena, con moderación, consumir vino que tenga alcohol. No, estamos equivocados en el concepto. El vino no tiene alcohol, es como si yo agarrara un vino como lo que se llamaría como un tequila, un vodka o un alcohol de ese que venden en las farmacias como alcohol del 96, y que yo a este alcohol añado, aparte del vino que tengo, le añado alcohol. No, el vino por su esencia, por su naturaleza, cuando se fermenta en ese proceso, se hace con poco alcohol, pero no quiere decir que tenga alcohol. Los vinos que tienen, por decirlo, voy a mencionar alguna marca, no sé si en otros países la haya, como el vino que se le llama Presidente. Aquí en México hay una bebida que la hace Pedro Domecq, y Pedro Domecq a sus vinos no son totalmente de uva, dicen 100% uva. ¿Cómo va a ser 100% uva cuando no tienen ni el color de la uva, cuando son vinos transparentes, cuando no tienen esa tonalidad? Los vinos de uvas, por esencia, cuando agarras un vino de uva, tú lo viertes tantito en algo y se pone del color de la uva, son colores intensos. No puedes agarrar un vino que dicen que es 100% uva y lo puedes vertir y totalmente son transparentes. No puede ser ese el vino que están describiendo. Son diferentes. El vino, por su naturaleza, cuando se ha guardado en barricas, se hace vino. No se le introduce vino, solito se hace vino. De allí que, dependiendo cuando sacan el vino, hay vinos que se le hacen 3 grados, hay 6, hay de 9, hay de 12, pero no puede tener más, porque los vinos de uva, no se, hasta donde yo sé, no se le incrementan esos grados de uva, de vino. Si en este caso nosotros checamos, una porción pequeña nos embriagaría, porque no está acostumbrado a nuestro cuerpo. Si una persona agarra un cuarto de botella que tiene más de 32 o 36 grados, si se la toma, se queda noqueado porque no está acostumbrado al cuerpo. Una persona que está acostumbrada a beber vino puede acabarse hasta 2 botellas él solo, pero porque ya acostumbró al cuerpo a beberlo. Y aplico mal el concepto de que está acostumbrado. No es tanto que se acostumbre. Entonces, acerca de lo que estamos mencionando, es que el concepto acerca de lo que son los vinos en las celebraciones de las fiestas son permitidas, pero tampoco estamos hablando de que vamos a hacer o haría lo que hace el pueblo judío o lo que hacen los mesiánicos, que un mesiánico se toma 2 botellas de vino o una botella de vino. Eso es algo que en la escritura no describe. Es algo que incluso Saulo reclama. Pero antes de que me vaya para allá, voy a mencionar los versos que estábamos viendo hace ratito. En el capítulo de Timoteo, perdón, carta a los Corintios que les había dicho, no lo leímos, ¿verdad? Primera carta a los Corintios les había dicho, capítulo 6, versículo 8 y verso 9 y 10, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Pero ahí estamos entendiendo que el borracho es eso, un borracho que está abusando de eso. Es como el ladrón está abusando de eso. Entonces nosotros separamos los conceptos, separamos. No quiere decir que nosotros, creyentes en el Mashiach, tengamos tal costumbre o tales cosas. Por eso Saulo reprendió al pueblo de Corinto. Voy a invitarlos a que lean la primera carta a los Corintios, en capítulo 11, versículo 18 al versículo 20. Perdón, es el 21. Capítulo, primera carta a los Corintios 11, versos 18 hasta el 21, por favor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como congregación, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahí está el punto. Uno se adelantaban, estaba la congregación reunida para celebrar lo que era el Pesaj, lo que en el mundo general le llama la Santa Cena. Nosotros estamos reunidos en el día de Shabbat, perdón, en el día de Pesaj, y nos reunimos para celebrar el día. Y Saulo le describe al grupo de Corinto, porque lo primero, cuando os juntáis en la comunidad o en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Cuando os juntáis en uno, esto no es la cena de la dos, esto no es la reunión que se esperaba. Verso 20, cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Adón, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro ya está embriagado. Estamos hablando de que está abusando. Por eso Saulo reprende. En el versículo 22 dice, pues que no tenéis casas que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Elohim y avergonzáis a los que tienen, perdón, a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, es una mala costumbre, y hay que comprender que el vino sí embriaga, porque ahí mismo Saulo, cuando estaba reunido con Corinto, algunos ya habían agarrado el vino y lo estaban bebiendo antes de que celebraran el Pesaj. Es injusto que si iban a hacer el nuevo pacto con su sangre, anduvieran haciendo ese tipo de comportamientos. Una persona llega y con respeto llega a la casa o se reúnen donde están y esperan hasta el momento que se celebre la reunión. Pero hay gente que no hace la diferencia, ven vino y dice yo me sirvo, yo me lo bebo. Y otros están comiendo y otros ya están embriagados. Y el otro tiene hambre. Entonces no es justo, todos a la vez debemos de participar en el partimiento del pan y todo este tipo de cosas, que es lo que está señalando. Este versículo queda claro que el vino que celebraba en la celebración sí embriaga, pero no tiene uno por qué hacer semejante cosa. Si está hablando de que somos un pueblo sabio y entendido, hay que hacer entendimiento. Una cosa es tenerlo y otra cosa es que me lo beba, terminar de beberlo. Una persona en su sano juicio, que ha entendido la palabra del Poderoso, como en el caso de José, no porque la mujer de aquel hombre se le ofreció, no porque ya estaba ofreciéndosele, dice, bueno, pues accedí a mi carne y me acosto con ella. No, porque un hombre entendido no tiene por qué acostarse con la primera mujer que se le atraviese y dice, me desnudo delante de ti, o viceversa. Porque un hombre se presenta delante de una mujer, va a acceder la mujer a acostarse con un hombre porque se le desnudó. Es como tener el vino en la mesa, no porque está el vino en la mesa, me voy a acabar el vino ahorita en un solo sentón. Yo creo que somos un pueblo, debemos de ser un pueblo sabio y entendido, y no confrontar de que no se debe, que si se debe, que está bien o que está mal. El simple hecho de entender, ser un pueblo sabio y entendido, no porque tengo el vino me lo voy a acabar. ¿Qué necesidad tengo de terminármelo, de acabármelo el mismo día? Eso es ilógico. No tengo para mostrárselo, pero no tiene por qué uno terminarse el vino en el mismo día. Es un vino para celebrar, es un vino para conmemorar, para hacer el pacto con nuestro Mashiach. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Tenemos que aprender a ser ese pueblo sabio y entendido que describe la Escritura. Mashiach se le consideró por este tipo de cosas, algo que en Israel lo vieron muy a mal. Con este versículo termino con el concepto de mi hermana que me había preguntado, que si era un vino que era fermentado. Sí tiene grados de alcohol, pero no se los introducen. El mismo alcohol, la misma uva, cuando pasa el proceso de las barricas, se incrementa el alcohol. Capítulo 11 del libro de Mateo. Permítame tantito, mis hermanos, es Mateo 11, verso 18 y 19, por favor. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Este versículo, si nosotros entendiéramos por qué el Mashiach bebía, y entendiésemos por qué bebía y Juan no bebía, entenderíamos el concepto de Saulo cuando él habla acerca de las cosas que tenía que hacer por salvar a la gente. Por eso la Escritura describe en esta parte de la Escritura, y que es entendible desde la perspectiva cuando se medita. Escribe, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Cómo que la sabiduría es justificada por sus hijos? ¿Quién es el que nos justificó? ¿Quién es el que nos justifica? ¿Cómo es que la sabiduría es justificada por sus hijos? Entonces nosotros tenemos que aprender que nosotros los gentiles somos justificados por medio de la fe en Yeshua el Mesías. Y hay que percibir por qué lo está describiendo en el libro. Hay que entenderlo. Bueno. Entonces, con respecto a esto, mi hermana María Mayela, nada más te muestro un poquito acerca de que los vinos no son malos, los malos somos nosotros, la comida no es mala, lo que somos malos somos nosotros, los malos hábitos y las malas costumbres que se agarran son las malas, la mente es la que está mal. Nada más que nosotros a veces queremos justificar las cosas en algunos conceptos de la Escritura, cuando no es así. Los borrachos claramente no van a heredar el reino, por lógica que no van a entrar, porque un borracho lastima, ofende, adultera, hace todas las cosas mal. Sabemos que los excesos son malos en todos los aspectos. No porque el agua es vida, como decía, no puede ser que el agua sea vida cuando tú la tomas en exceso. También te va a hacer daño. Y no nada más el agua, muchas cosas te van a afectar en tu salud si no sabes medir ese tipo de cosas. Hermano, buenas noches, Shalom. Sí, mi hermano, Jaime, escucho. Muchas gracias, hermano. Disculpe, con respecto a eso, pues lo he entendido bien. Lo que pasa es que tengo una duda todavía. ¿Se puede utilizar la uva como se hacía en la Santa Cena, que se licuaba la uva, y ya licuada la uva, ya coge fermento, se puede utilizar del lugar del vino que venden en el comercio? No, es lo mismo, lleva un proceso, porque por decirlo yo en lo particular, nunca he hecho el vino. Una vez hice vino, y lo pasé por alto, lo dejé en el refri como 2 meses, y lo abrí y le salió un resto de gas y se me ocurrió beberlo. Pues ese mismo día quedé limpio del estómago. No, me puse malísimo. No, el vino tiene una preparación y hay que saberlo hacer. No es cuestión de dejarlo una semana o unos días. El vino tiene un proceso. La verdad no te sabría decir porque nunca lo he hecho. He intentado hacerlo. he visto gente que lo hace, pero nunca he entendido cómo es el proceso en su tiempo. Sí se puede hacer, nada más que en lo particular yo no te puedo decir cuál es el proceso. Sé que el vino lo ponen, lo hierven, lo ponen a baño María, lo cuelan, posteriormente lo cierran bien cuando está baño María y lo dejan ahí. Ya sé que lo dejan en un barril o lo dejan en botellas, así lo preparan, pero yo no te sabía de eso. Perdón, hermano, pero simplemente al licuarlo y dejar reposarlo un poquitico, ¿ya coge algo de alcohol? ¿Se puede utilizar así? ¿Cómo, perdón, mi hermano? Decía que cuando tomamos la uva y la cocinamos un poco y la licuamos y la dejamos reposar un poquitico, no tanto, ya coge algo de alcohol. ¿No la podríamos utilizar en la cena de lugar del vino que compramos comercialmente? Es que todo pone, acerca de esto que me estás comentando, si tú la licuas en una semana, no sirve eso, no es vino. Eso se le sigue llamando jugo de uva. Si el proceso del vino, yo entiendo que es de semanas, meses, y bueno, de meses, mejor dicho. Realmente no te puedo describir, porque yo he bebido lo que es el vino. Y una de las cosas que quiero dejar claro, nosotros normalmente, lo pongo en tu persona, mi hermano. Si no estamos muy gustosos con el saber que es vino, que es algo así, bébelo nada más una vez al año. No estamos invitando que lo estés bebiendo porque en las otras celebraciones no, como te diré, no nos enseña que bebamos vino. Tal vez en la fiesta de Purim, que fue en el tiempo de esta Esther, hoy en día, después de todos estos cientos de años y miles de años que ha pasado, encontramos que celebran la fiesta, y cuando celebran la fiesta de Purim se ponen unas embriagueces increíbles. Si tú vas a una comunidad mesiánica y te sientas a ellos, se embriagan de una manera increíble. Nosotros en este punto nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas. Aparte que es un mal testimonio para los hermanos que están alrededor, pone mucho tropiezo para mucha gente. Es algo que nosotros no, por eso aquí en lo que es la celebración con los hermanos, nada más bebemos el vino lo que es el día de Pesaj. Fuera de las demás fiestas, no bebemos el vino. Nosotros, aunque la comunidades antiguas y los pueblos antiguos lo hacían, nosotros no. Yo no te sabría decir con seguridad el tiempo que pasa para que se logre extraer lo que es el vino. Te digo y vuelvo a repetir, nunca lo he hecho. He tenido mucha la inquietud por saberlo hacer. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque cuando voy y busco el vino a la Ciudad de México, tengo que ir a lugares específicos porque yo lo compro en comunidades judías. Hay unas comunidades que hacen un vino que realmente son riquísimos y no tiene alcohol. Te puedes beber tú la botella y no te embriaga. Te estoy hablando de una marca que se llama Kendall, y la marca Kendall no tiene alcohol. Kedem, perdón, ya me corrigió, es Kedem. Se escribe así, mira. Disculpe, hermano. Entonces, podemos decir que la palabra vino no quiere decir que contenga alcohol necesariamente. Se puede consumir el vino del que usted me está hablando, sin alcohol. Sí, es que la misma uva, hace en el tiempo de las barricas, se incrementa, se hace ese alcohol, pero es algo natural. Es algo natural, no es un alcohol como, porque también el alcohol 96, el alcohol que compramos para la farmacia, para inyectarlos, es un alcohol natural, pero estamos hablando que tiene 96, estamos hablando de 80 y tantos grados. Sí, hermano, yo lo que me refiero es que en la palabra vino se refiere al proceso de la uva que llega a su final a producir alcohol, o no necesariamente tiene que contener alcohol para hacer vino. Ah, no, sí, el alcohol, mi hermano, es natural, vuelvo a repetirte. Sí tiene, es una cantidad poca, pero es un proceso natural, sí lo tiene. El alcohol lo tiene, pero es en pocos grados, muy bajos grados. Por eso te comparo los diferentes licores que venden en las vinaterías. No sé si en otros países le llaman de otra manera. Las vinaterías te venden alcohol que una botella de un litro, con la cual se embriaga la gente en las calles y en las casas, tiene un un proceso de 27, 28, 30 grados, 33, y los vodkas o otros vinos que tienen hasta 40 grados, 45 grados, son vinos extremadamente con una cantidad enorme de alcohol. Cuando tú observas una botella del mismo litro en una botella de vino, hay vinos que tienen de que venden en Israel 3 grados, te puedes acabar la botella, es riquísimo el vino. Te puedes tú, un hijo tuyo te puede, se te puede tomar la botella completa y no se va a embriagar. Tiene 3 grados. Se la puede terminar solita, no se embriaga. No estoy diciendo que se la tome, estoy diciendo que si se la toma completa no se embriaga. Hay vinos que tienen 6 grados. Si te tomas media botella no te embriaga. O te tomas casi toda, un adulto se la puede tomar toda y no te embriaga. Eso se le llama vino y tiene alcohol, tiene 6 grados, es muy poquito alcohol. Hay vinos que tienen 9, 12 grados. Te puedes tomar media botella y medio te hace tantito. Hay gente que se puede tomar toda la botella y no le hace nada porque no le afecta. Pero vuelvo a repetirte, esa es la diferencia de una botella de un litro que tiene 6, 9 grados. Tiene alcohol, pero es un proceso natural, a diferencia de los alcoholes que venden para la gente que se embriaga, que lo mezcla con refrescos o con bebidas naturales, que tiene 20 y tantos y 30 grados. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí, hermano, lo que pasa es que yo estaba pensando que si uno celebra la cena, la Santa Cena, con el jugo de la uva, como siempre se hacía, entonces no está bien hecho. O sea, ahí no se llama vino a ese jugo. No se llama vino. Ese no es vino. Y no ha sufrido el proceso de transformación. Sí, no, sí. No se llama. Ya. Sí, es como si dijéramos, yo tengo, ahorita vamos a comer en la casa y tenemos 2 kilos de uva. Entonces agarramos, decimos, vamos, licuate 1 kilo de uva. Si se licúa 1 kilo de uva y lo demás le echan azúcar y bebes el agua como agua de uva. Eso no se le llama vino en ningún aspecto. Sí, yo le entiendo eso, pero si lo dejamos del día para el otro, ya ha cogido algo de alcohol, ¿podemos decir que es vino o todavía no? Es lo que te voy a repetir. No sé en qué proceso pasa, qué tiempo pasa para hacer vino. No te sé decir si va a pasar de un día para otro, no, ni a una semana, no creo que ni a 15 días, que pasan meses, creo que mínimo son 2 meses. La verdad no te sé, porque nunca lo he hecho. Perdóneme la insistencia, pero sí, con referente a la escritura, la palabra vino no tiene... ¿No fue cambiada o si se ha llamado siempre vino desde un principio al líquido que contiene alcohol o que ha sufrido esa transformación y del cual debemos utilizar para la cena? No es el jugo de la uva, no, sino vino que ha sufrido la transformación y es el que debemos utilizar. Sí, por eso te di ahorita la primera carta a los Corintios. Voy a invitarlos nuevamente a leer la carta a los Corintios, mi hermano. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Por eso estaba yo señalando esto, porque cuando ellos se reunieron para celebrar lo que se conoce la Santa Cena, que es la que estás mencionando, nosotros la conocemos como el nuevo pacto en su sangre de Mashiach. Este día de reunión, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, si tú te checas ahí, describe claramente en el versículo 20 y 21... cuando se reúnen a celebrar la cena del Señor, que es como la estás mencionando, dice que cuando lo comen y lo beben, dice que se embriagan, ya están embriagados, quiere decir que sí es un vino que tiene alcohol. Léete por favor primera carta a los Corintios, mi hermano Jaime, capítulo 11, versículo 20 y 21, por favor. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. A mí me escribió a mi hermano, ¿estás escribiendo? Que el día que se reunieron para celebrar la cena, que aquí escribe cena del Señor, ya la estaban bebiendo. Dice, ya están embriagados unos. Si no tuviera alcohol, no se embriagaría. ¿Me doy a entender, mi hermano? Ok, hermano, muchas gracias. Sí, entonces ese es el punto. No estamos diciendo que el vino lo estemos consumiendo constantemente. Sé que es muy bueno para la salud, A mí me lo recomendaron muchísimo, incluso en internet y en otras fuentes puedes encontrar que si tú mueles lo que se llama la sábila con alcohol, me refiero con vino, pero vino tinto, el vino tinto se hace de pura uva, el vino y un kilo de penca de ¿cómo se llama? De maguey, no de maguey, no, perdón, de este, de la sábila y miel, te quita problemas de cáncer, te quita problemas, te limpia el intestino, el colon, es buenísimo. Pero vuelvo a repetirte, esto lo estoy mencionando por lo que se ocupa el vino. El vino es muy bueno porque es un antioxidante. Es buenísimo para nuestra salud. Por eso el Mesías o Saulo está describiendo que aquí en la carta a Timoteo que usen un poco de vino, que ya no beban más agua. Dice, usen de aquí en adelante vino por sus continuas enfermedades. En la antigüedad esto se sabía. Pues en este tiempo también nosotros lo conocemos. Nosotros también conocemos por la misma ciencia, por la misma gente que lo ha hecho, que lo ha consumido, que hay gente que se ha curado, que se ha quitado muchos males haciendo este proceso natural que es bueno para la salud. Así como tú pueden decirte para que tú quites la acidez en la sangre o que quites la acidez en tu cuerpo, te dicen, haz en un litro de agua, en un litro de agua échale bicarbonato y échale limón, bébelo y eso te va a ayudar a que neutralices la acidez, eso va a evitar que tú produzcas ese ácido y que evites el día de mañana cáncer o otros tipos de problemas de cáncer o problemas intestinales, problemas del intestino, ya sean problemas en el estómago, que muchos de nosotros a nivel mundial tenemos problemas del estómago por causa de la acidez. La acidez te produce muchos problemas en los intestinos, te produce problemas a nivel en todos los aspectos, porque del colon salen todos los la información para que nuestro cuerpo esté regulado. Si tú eres una persona que no vas al baño y no haces del baño y que llegas a quedar 3, 4, 5 días y no vas al baño, es una persona que está acumulando una materia fecal que eso te va a perjudicar. Lo que te acabo de mencionar, que si haces este tipo de mezclas con vino, lo que es la sábila y la miel, te va a ayudar para que limpies tu colon, quiere decir que vas a ir constantemente al baño y vas a depurar tu intestino, y eso va a evitar muchísimos problemas. Imagínate, dejas toda esa materia fecal dentro de tu cuerpo, y después comiste todos esos días carne, te imaginas perdón por la expresión, lo apestoso que está ahí adentro, y toda la suciedad que hay dentro. Por eso se ocupan estos remedios naturales para que se limpie. Por eso describen aquí, Saulo, que por causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades usarán y es bueno por esa causa. Entonces nosotros aquí sabemos que Mashiach, le decían, es un comedor de vivo y bebedor de vino y se siente con publicanos y pecadores. Pero ese es el concepto de que se tiene en el judaísmo. En el judaísmo siempre lo han bebido. No lo beben los adultos, los beben los pequeños, los beben los niños, porque es algo muy normal. Entonces no tiene nada que ver el proceso de este vino natural, que es de escritural, a los vinos que te están vendiendo comercialmente. Por eso nosotros normalmente siempre vamos a las comunidades judías, porque ellos hacen vinos naturales de uva. Son vinos que te van a salir un poquito caros, pero bueno, vale la pena porque son naturales. Hermano, sí, mi hermano, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre aguardiente y vino? Que el aguardiente lo hacen de diferentes, diferentes cosas. Hay algunos que te lo hacen del elote. Hay otros que te lo hacen del agave, hay otros que te hacen el ¿cuál me dijiste que era el mezcal? ¿Dijiste? ¿Dijo mezcal? ¿Qué fue lo que me dijiste, mi hermano? Perdón. El aguardiente. Aguardiente. Sí, ¿cuál es la diferencia? La gente te lo hace de diferentes cosas. La diferencia que si te tomas un cuartito y no estás, bueno, no creo que en un cuarto, te tomas la mitad de un cuarto de litro y te va a tirar porque es puro alcohol, es una cosa pesadísima. Bueno, la gente que está acostumbrada a beber, si se toman un cuarto de litro rápido, medio litro, caen fulminados porque hay lugares donde se les fermenta demasiado y no aguantan ni un medio litro, no aguantan ni el cuarto de litro, caen fulminados. He visto a gente que sabe beber y se pueden tomar una botella de licor de 30 y tantos grados, y en el caso del aguardiente no es lo mismo. No sé exactamente cuál es el proceso, pero es diferente. No tiene absolutamente nada que ver con la boca. Me recordé porque tiempo atrás me recuerdo que investigando y estudiando otras cosas relacionadas también con religiones y eso, llegué a leer sobre el hinduismo, y lo que pasa es que los monjes hindú, o sea, me recordé esto porque estaban hablando recién de lo que las propiedades que tiene el vino para incluso para desintoxicar el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que los monjes hindúes usan el agua ardiente macerado con ajo, y como el ajo es antibiótico, tienen un proceso de que lo usan, que lo creo que lo usan, no sé si recuerdo mal, lo usan una vez al año para desintoxicarse todo el cuerpo, pero al 100%. Y como el agua ardiente creo que es demasiado fuerte, por lo que yo te escuché, conjuntamente con el ajo macerado, pero un buen tiempo, la desintoxicación, el proceso que tienen para hacerlo, son por gota, porque tal cual como llega a ser tan fuerte, empieza así, más o menos, por ejemplo, un día aplican una gota, después a la otra semana dos gotas, después a la siguiente semana tres gotas, y así sucesivamente. El punto es que cuando alcanza las 10 gotas, el cuerpo ya se desintoxicó de todas las cosas malas, no sé, de lo que uno, la contaminación y las infecciones que uno va teniendo por las mismas fecas, como habías tú dicho. Sí, el punto es que aquí dentro del cristianismo, o el cristianismo ha mencionado que es malo, no tiene algo de malo, tiene una mala información. Es mala información, así como nos informan mal de muchas cosas, pero es ahí donde no entra el pueblo sabio ni entendido. El pueblo sabio lo hace por salud, y otra cosa es que tomes esto por salud y lo tomes para un bienestar de tu cuerpo, y otra cosa es que tú te lo tomes con otra finalidad de embriagarte. No tiene absolutamente nada que ver. Dice mi hermano Miguel Poncho, también hay eso que se comenta, que no es lo mismo un vino de 35 pesos a uno de 200 pesos, sí, pues por lógica no tiene nada que ver, el proceso es diferente, nosotros podemos encontrar que son vinos 100% uva y no lo es, tiene químicos, tiene un proceso fuerte. Ahorita me estaba acordando que el otro día vi un documental en Estados Unidos que hoy en día lo hacen clandestino, y hacen este aguardiente, lo hacen con plátano, y me impresionó porque, sí, con el plátano. Sí, lo hicieron con plátano, a mí me impresionó, pero lo hicieron con plátano. Entonces, de lo que describe mi hermano Miguel es importante, eso es lo que hace la diferencia. Mi hermana Luz puso ahorita esto, y me acordé por lo que puso ahorita mi hermana Luz, que me acordé de este proceso. El aguardiente es una bebida alcohólica destilada, proviene de fermentado alcohólico. Existen una variedad de sustancias orgánicas agrícolas cuya pasta o zumo fermentado es un uso para su extracción dentro de lo que son frutas, cereales, hortalizas y granos. Ajá, y yo les digo que el otro día vi cómo del plátano hicieron que de lo que me pregunta mi hermano Benjamín, que es el aguardiente de plátano. Y vaya, es increíble el proceso que llevan ellos. Dice mi hermano David, claro, el aguardiente es una fuente de cose, te cose los intestinos, es muy fuerte. Dice mi hermano César, destruye el hígado. Entonces, este es el proceso, es el punto, ¿no? Que realmente el considerar el concepto, nosotros no estamos invitando a beber aguardientes, ni estamos bebiendo diciendo que estas bebidas alcohólicas, estamos haciendo mención de esto porque mucha gente generaliza, no se tiene que generalizar lo que es un vino por parte de una uva, de 100% uva, a beber este tipo de licores o bebidas embriagantes que son un proceso industrial. ¿Ah? Hermano, una pregunta. Sí, mi hermano. En los versos, no recuerdo bien, creo que en el libro de Mateo, donde habla de, en el Mateo 26-29, y dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ahí, esa es una figura simbólica. No, él estaba describiendo de algo literal, que no lo bebería más hasta que viniese nuevamente con gran poder y gran majestad. Si hay una figura simbólica en este momento, no te sabría decir si hay algo que esté profundo dentro del verso. No lo he estudiado como tal. Lo que sí entiendo es de que él estaba hablando del jugo de la uva y que este proceso lo iba a llevar. Ajá, que lo iba a llevar. Pero volvemos a repetir, el proceso es que en el hombre es muy duro de servicio, es muy no percibe, no, una cosa es tener un vino como este y beberlo y disfrutarlo, el momento de una comida que es bueno para el cuerpo, es bueno para tu salud, y otra cosa es que lo uses como una bebida embriagante, no tiene nada que ver, porque eso es lo que está reclamando el maestro. El maestro está reclamando y Saulo reclama acerca de estos borrachos. Los borrachos no podrán entrar en el reino de Elohim, y no van a entrar porque en el proceso de la embriaguez cometieron, como decía mi hermano Oscar, adulterio, cometieron faltaron al respeto, maldijeron, pelearon, tuvieron desacuerdos muy fuertes, hubo violencia. El vino, esto trastorna la mente del hombre. Si de por sí el hombre trastornado sin beber vino constantemente está haciendo lo malo, entonces nosotros lo que debemos de considerar es este proceso, el proceso de entender que si somos un pueblo sabio y entendido, pues tengamos esto en la mente, que realmente el vino desde el punto de vista escritural no es quitado o eliminado, o es algo que debemos de rechazar, cuando la misma escritura nos describe que es algo bueno para la salud, y sobre todo para los siervos, porque los siervos muchas veces se malpasan, no comen a sus horas, no están constantemente en su función como cualquier otra persona. Hay veces que un siervo está en un lugar y se queda varias horas, días, que si no come, y nosotros podemos encontrar en la historia de Saulo que muchas veces padeció hambre y padecieron muchas cosas. Entonces a nosotros se nos está invitando que salgamos de este tipo de preconceptos que la gente tiene. El vino, cuando la gente oye del vino, es como un hablar del pecado, hay que practicar el pecado, y no tiene nada que ver. Debemos de ser entendidos en el concepto. Si una persona hace lo mismo que pasó en Corinto y traemos el vino a una comunidad para celebrar el Pesaj, y de pronto alguien dice, no, pues hay que comprar 10 botellas, espérate tantito. Yo, por decirlo aquí en la comunidad, cuando celebramos Pesaj, no nos acabamos ni un cuarto de botella. Entonces digo, bueno, ¿para qué llevar 10 botellas? Y les digo porque yo cuando estuve en comunidades mesiánicas se acostumbra muchísimo el vino. En Pesaj le ponen una botella por persona a veces. Entonces eso está fuera del orden, está fuera del concepto, porque la escritura no nos manda a ello, nos manda a celebrar el nuevo pacto en su sangre. Y el nuevo pacto en su sangre es hacer esto en memoria de él, pero sí se llama vino. No es un concepto. Debemos embriagar, sí, mi hermano. Me recordé de los versos que figuran por beber vino bajo la esa figura de vida, de la vida en sí, como vino, vid. Cuando, por ejemplo, la mujer, la ramera, bebe el vino de toda la abominación injusta, que en sí, no sé si recuerdo mal, pero habla algo de la sangre de los mártires de Yeshua. Y eso significaría de la vida de los mártires, de los kadoshim de Yeshua. ¿Es una pregunta? No. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. La mujer ramera siempre ha embriagado a su pueblo del poderoso a través del vino. El vino es del vino que estás leyendo tú en el libro de Proverbios. Es un vino que es como la serpiente que te muerde y te envenena y mueres. ¿El áspid? ¿Mandé? ¿El áspid? Sí, leíste ahí, te decía, creo que el veneno del áspid decía. En el verso que dice. Tú chécate lo que dice el capítulo 17 de Apocalipsis en su versículo 4 y 5 y observarás ahí. El problema es de que el vino se lo ha dado a sus siervos. La gran ramera lo único que dio fue doctrina, una enseñanza. Practicaron doctrinas y enseñanzas equivocadas, que es lo mismo que lees en Proverbios. Tienes que guardarte de la mujer que viene con este tipo de vino si te quiere llevar a este tipo de cosas. Capítulo 17, versículo 2 hasta el versículo 5, te hace expresión acerca de este vino. En el versículo 2 te habla acerca de ello. Léetelo, por favor. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de toda la ramera y las abominaciones de la tierra. Y dice, después dice el verso 17:6, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel, el malaj, me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces dice, el hecho es de que los reyes de la tierra se embriagan con el vino de ella, que es su doctrina o la enseñanza, a diferencia de lo que ella se embriaga, porque ella se embriaga con la sangre de los santos, como lo describe el verso 6, y vi la sangre, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, porque les dio muerte, pero eso es diferente, que ella se embriague a que le dé de beber este vino. Entonces en el verso 17:2 es una figura distinta a la de 17:6. Sí, porque una cosa es que tú bebas el vino. Mira, el problema es de que la tierra son parte del pueblo, son del pueblo del poderoso. La tierra siempre se ha descaracterizado como los hijos del poderoso. Entonces describe que dice en el verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. No se está refiriendo a los reyes de la tierra en el aspecto del planeta, se está refiriendo que el pueblo del poderoso se embriagó, los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, la fornicación de por la cual han fornicado, se fornica por adorar ídolos. Eso te lo describe aquí en su capítulo 16, te lo describe Isaías, te lo describen los profetas, que se embriaga uno con su vino de su fornicación, adorando ídolos y adorando todo este tipo de doctrinas y enseñanzas. Esa es la forma de que se embriagan. En otra figura y en otra semejanza, en el capítulo 12, cuando habla acerca de la embriaguez, aquí ya no habla de la embriaguez, simplemente dice que la tierra abrió su boca. La tierra no tiene boca físicamente, pero ella abre la boca y bebe el agua que sale de la serpiente, que es el mismo dragón o la bestia. Capítulo 12, versículo 15, hasta el versículo 16, por favor, mi hermano. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra es el problema. Si la mar abre la boca y bebe el agua, no hay problema. Ella que lo beba, pero porque está el agua en ella. El mar tiene esa agua. Pero cuando el dragón que sale de la tierra, o la bestia que sale de la tierra, porque las bestias siempre salen de la mar, como lo puedes leer en Apocalipsis 13:1, ellos han salido del mar. Cuando la bestia vomita o echa esta agua para arrastrar a la mujer se le dan las alas, que es el pueblo de Israel o pueblo judío, y vuela de la presencia de ella para no ser arrastrada. El problema es que la tierra abre su boca. Ese es el problema. El pueblo del poderoso siempre está embriagado de esta doctrina, de falsas enseñanzas, que es lo que te trata de escribir, que eso es el vino que la mujer le da a la tierra, a los reyes de la tierra y a los que moran en la tierra. Beben su vino, que eso es la doctrina, la falsa enseñanza. De la misma manera que leíste Proverbios. Proverbios tiene siempre la figura o la imagen de ese vino, de esa doctrina fraudulenta, de esa enseñanza que no proviene algo bueno. Ajá, léete el capítulo 3 y de ahí salen las bestias de la mar. En relación a Proverbio, en la enseñanza de la ramera como el sistema religioso. La bestia es el sistema religioso, pero las bestias siempre están en la mar. Las bestias son de las naciones. Hablar de las bestias que surgen de la tierra es porque son las naciones o los reyes que surgen de las naciones. Esa es la mar, todas las naciones o todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Si tú te observas, dice que de ahí salió la bestia de la mar, y vi subir de la mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí me debe entender, mi hermano? Sí. Léetelo, por favor. ¿El verso? Sí, ¿cuál por favor? Apocalipsis 13:1, mi hermano. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Si tú observas la imagen o la figura, el problema es que siempre la tierra ha bebido esa agua. Por eso en algunas partes, cuando habla acerca de la tierra en la escritura, describe que cuando la tierra surgen las plantas, la hierba verde, acerca de esa tierra no le puede hacer daño, no le puede hacer daño, porque han surgido de la tierra la hierba y la planta verde. Nosotros somos tierra, en la imagen de la escritura, tierra, tierra, oye la palabra del Señor, pero cuando llueve, cuando sale el sol, que es la enseñanza y la palabra del Poderoso, de la tierra tienen que salir plantas, árboles, tienen que salir cosas que el Poderoso ha cultivado, que ese es el pueblo del Poderoso. Por eso cuando habla de las langostas y todo este tipo de expresiones, no le puede hacer daño. Cuando la tierra absorbe el vino, se embriaga con este vino y adultera, fornicando y adorando ídolos y cosas abominables, que eso es lo que te está enseñando que no debe de hacer. La tierra no puede estarse corrompiendo de esa manera. Te voy a invitar para que me entiendas el concepto. Cuando habla acerca de estos abismos, de estas langostas que salen del pozo del abismo, y dice que salen a la tierra, pero no pueden hacerle daño a ningún árbol ni a ninguna planta verde. No pueden, porque esos son los elegidos del Poderoso. Por eso es que la tierra es el problema. La tierra bebe esta enseñanza o el vino y siempre se corrompe. Capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 2 hasta el versículo, si no mal recuerdo, sería el versículo 4. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Elohim en sus frentes. Pero es ahí donde está describiendo, no le puede hacer daño a la hierba, ni a los árboles, ni a nada verde, porque esos son los que tienen el sello de Elohim vivo. Los que no lo tienen es a los que puede dañar, porque cuando sale este pozo del abismo, oscurece todo, el sol no puede alumbrar sobre la tierra, y el sol es el Yohebajé de acuerdo al Salmo 84, versículo 11. Entonces cuando el Yohebajé no puede anunciar su palabra, pero estos ya adquirieron la enseñanza porque ya salieron como plantas y árboles, aunque el Poderoso no los alumbre con ese sol, ya son plantas. Ese humo, esas langostas que salen del pozo del abismo no puede hacerle daño a los hijos del Poderoso que son de la tierra. Por eso dice a las hierbas y a las plantas que salieron de esa tierra, no les puede hacer daño, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Elohim en sus frentes. Quiere decir que estas son personas que están protegidas por el Poderoso porque ya surgió algo de la tierra. Y aquella tierra de donde no surgió nada, entonces es aquella tierra la que es dañada. Por eso dices, y a los reyes de la tierra, y te describe que la tierra abrió su boca, porque ellos adquieren ese tipo de cosas, ese tipo de enseñanzas, ese tipo de doctrinas, son los que se ensucian. Por eso cuando tú lees el proverbio y habla acerca del vino, se está refiriendo a esas doctrinas, a esas enseñanzas que traen maldición, traen muerte. Los langostas y todo lo que está describiendo aquí son los falsos profetas que se aparecerían en un tiempo específico, pero algún día, si por eso nos permite, veremos todas estas profecías y las explicaremos en el grupo para que las podamos ver desde su principio a su final. Nada más es cuestión de que vayamos viendo los conceptos primero. Hay que entender que el vino que está describiendo aquí, o el vino que dice Proverbios, te está hablando de una ramera que embriaga a su pueblo. Embriaga a su pueblo y su pueblo se está embriagando con ese vino. Entonces hay que entender que hay que apartarnos de esa mujer, porque esa mujer va a buscar, en busca de los simples, de la gente que es ignorante, que no entiende. Va a venir esta mujer y va a dar de beber este vino. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, mi hermano. Muchas gracias. Entonces, los conceptos acerca de lo que es el vino, en otros versículos y en otros capítulos hay vino que se habla literalmente, pero en el caso de Proverbios, todo el libro de los Proverbios es una parábola. No hay palabras que hablen en un aspecto literal, porque el libro de Proverbios te lo describe claramente al iniciar el libro. Estas son las parábolas de Salomón. Entonces, todo el libro te lo está hablando en una forma, en parábolas. Esa es una palabra que viene en el hebreo mashal, Proverbios, mashal. Es también en otros versículos traducido como parábola. Eso lo hemos explicado en el grupo, nada más que no te ha tocado estar. Para algunos de los hermanos es entendible porque ya lo han visto, lo han analizado con la escritura. Ajá. No sé si mi hermano Jaime tenga alguna pregunta de lo que estamos viendo ahorita. ¿Alguno de mis hermanos alguna pregunta? Estamos nosotros cuidando acerca del concepto de lo que es el vino. El vino en el libro de los Proverbios, hay que tener mucho cuidado del concepto de cómo viene enseñando los conceptos. Hay que tener mucho cuidado porque podemos confundir el concepto. Acordémonos que el Mashiach también quiso plantar una viña. Esa viña representa a su pueblo y con esa misma se hace vino. Pero hay vino que está adulterado. Hay vino que es adulterado y hay vino que no hay que aprobarlo. Capítulo 15 de Juan te describe acerca de esa vid que quiso plantar el poderoso. Isaías capítulo 5 te habla de esa viña que quiso plantar el poderoso y quiso plantar ese huerto, esa viña para poder extraer el vino. Pero dice que en vez de hallar uvas dulces, hay uvas agrias, amargas, que no sirven para hacer el proceso de este vino. Ajá. Entonces, por eso es importante que cuando escudriñemos el libro, entendamos y separemos las cosas. El vino nunca ha sido malo. Siempre los malos hemos sido nosotros. Porque la Torá o la Escritura no es mala. Y hoy en día hacemos de la Torá cualquier tipo de cosas aborrecibles. Enseñamos doctrinas, enseñamos palabras, enseñamos los diferentes hombres de la tierra, enseñamos muchas cosas que el libro ni siquiera está diciendo. El libro no es malo. Quien hace de este libro algo malo, somos los hombres. Cada quien interpreta del libro lo que mejor le parece, pero eso está en el hombre. El hombre, si tuviera un vino en su mesa y lo bebiera nada más por el hecho de que es bueno para mi salud, y lo hiciera de esa manera, sin tener que ver el vino y decir, me la tengo que acabar, o de perdiz la mitad de la botella me la acabo, entonces eso es lo diferente. Pero el hombre no está en ese pensamiento. El hombre dice, la tengo ahí, me la acabo. Y me voy a acabar 4 botellas y me voy a acabar 5 botellas. Y ¿dónde está el por qué querés acabar todas estas botellas en una sola sentada? ¿Por qué no agarran entonces agua y se la beben de esa manera? De tomo les va a hacer daño. Les va a hacer daño porque les va a hacer daño. Hay gente que se pone malísima tomando agua. Y eso te das cuenta que la gente no se pone tan mala de beber agua porque nunca beben el agua de esa manera. Pero si bebieran el agua de una manera, sin medida, les haría igual de daño. Es malísimo beber el agua así sin una medida. No sé si hay alguna pregunta ahorita con respecto a lo que estamos platicando, estamos viendo, y creo que nuestro Mashiach, una de las personas que dio un mal testimonio, pero porque el pueblo así lo vio, ellos no sabían por qué el maestro lo hacía. Bebía el vino con los pecadores y con las mujeres rameras, pero lo hacía porque esa gente, es como dijo Mashiach, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Estaba enseñando a un pueblo que se había apartado de guardar sus mandamientos para poder rescatar a aquellas gentes que estaban descaminadas. Vino a enseñar a un pueblo a hacer la voluntad. Pero muchas de las veces vamos a encontrar que tanto el Mesías o Saulo, cualquiera de los apóstoles, tuvieron que ponerse en un estado en el cual se veía como pecado. Por eso el Mesías le citó a Juan. Juan vino en el camino de justicia. No bebía vino. No se sentaba con publicanos y rameras. Y sin embargo le mandaron a matar. El Hijo del Hombre dice comilón y bebedor de vino, que se sienta con publicanos y rameras. Por eso él dice que la déjenles leo el verso para no añadirles palabras. Tienen que leerlo, está en el capítulo 11, versículo 19. Porque Juan vino que ni comía ni bebía, dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Y a este varón que sí comía y bebía, también le dijeron, demonio tiene. Y eso lo encontramos en muchos pasajes de la Escritura, en el libro de Juan y en otros capítulos. Entonces, si Juan le decían que tenía demonio porque no bebía ni comía, ni se sentaba con publicanos y pecadores, a él que lo hacía, le decían también que tenía demonio. Juan capítulo 7, versículo 20, le decían, demonio tienes. Juan capítulo 8, versículo, si no mal recuerdo, 47, le dijeron, demonio tienes. Entonces, no se escapaban, simplemente era el estar fastidiando, el no pensar por qué hacían ellos las cosas, porque no piensan o no quieren entender el por qué. Y mucha gente dice, pero el vino que bebía no tenía alcohol. El vino, para poder ser vino, tiene alcohol, aunque sea en bajos grados, pero lo tiene. Y eso no quiere decir que el Mesías lo vieron tirado en el camino, ni tampoco cuando lo dijeron que tenía demonios estaba revolcando en el suelo. Por favor, lean el capítulo 7 del libro de Juan, versículo 19, por favor. Verso 19 y 20. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Al maestro le decían que demonio tenía. Y en Juan capítulo 8, voy a invitarlos que vayamos a Juan capítulo 8, y le describen así. Versículo, ahí se me perdió el verso. Yo me acuerdo que está del versículo 46, 47, las palabras de lo que no oís, respondieron, dijeron, los judíos dijeron, le decimos bien que tú eres samaritano. Ah, sí, versículo 48 y 49, por favor. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yeshua, yo no tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. A él le decían que tenía demonio, y le decían demonio porque enseñaba, porque hablaba una doctrina que provenía del padre. Y le decían, por cualquier causa, le decían, demonio tienes, y por esto tienes demonio. Y por eso el Mashiach le cita ahí en Juan capítulo 11, nuevamente, versículo 19 y 20, mi hermano. A Juan que no anduvo en esos caminos que Mashiach anduvo, que no se sentaba con prostitutas, que no se sentaba con publicanos, que no bebía vino porque Juan tenía un voto, y Mashiach no lo tenía, y él sí bebía vino y se sentaba con publicanos y pecadores. A él le decían que tenía demonio porque veían haciendo estas cosas. Entonces, si a él le decían que tenía demonio, entonces porque a Juan le dijeron que tenía demonio si no hacía lo que Yeshua hizo. Mateo capítulo 11, versículo 18 y 19. Porque vino Juan, quien ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, cuando tú te lees esto, quiere decir que hay un grupo de personas que no están percibiendo, que por todo reniegan, por todo pelean, por todo, pero porque no lo meditan. Unos se justifican de una manera, otros se justifican de otra, pero no tratan de analizar el porqué de las cosas. Pero Juan vino en un camino de justicia, y le dijeron que demonio tenía. Si a él le dijeron que tenía demonio, y aparece Mashiach que hace cosas para ellos que es de pecadores, le decían que demonio tenía. es porque la gente realmente no entiende que tiene que hacer separación. No es lo mismo que estas cosas, que para el cristianismo es un pecado, para nosotros no es pecado, pero nosotros como gente sabia y entendida tenemos que saber hacer la separación. Y la separación es que nosotros nos acerquemos y nos sometamos a su voluntad. Y entendiendo que una persona que no mide acerca de las cosas que está haciendo, o sea, a nosotros nos es complicado entender este concepto. Entonces lo que tengo que hacer es hacer entender que, bueno, no me gusta este concepto porque no quiero que lo malentiendan otras personas. Bueno, por causa de otras personas no lo voy a hacer, pero bueno, la fiesta de Pesaj, celebren la con vino, porque la fiesta de Pesaj tiene como principal motivo el celebrarla con ese vino. En las diferentes fiestas no se celebra con vino. El pueblo judío o los diferentes grupos sí celebran con vino, pero es algo que no se requiere o no se pide. No lo hagan. No lo hagan porque no está registrado en la escritura. Si es algo que es que pueda ser perjudicial para su persona, pero la fiesta de Pesaj celebran con vino. Hay vinos que no tienen muchos grados, es cuestión nada más de buscarlo. Hay vinos que tienen muy bajos grados de alcohol. Entonces para nosotros son muy buenos esos vinos para la celebración. Entonces son vinos que los podemos dejar incluso ahí guardados y no lo podemos tomar en el transcurso del año, y hasta el otro año compramos otra botella. Y si no la pueden dejar, y hasta el otro año les vuelve a servir el vino para celebración. Entonces es algo que nada más debemos de separarlo. No tiene absolutamente, el vino no es pecado. La Torá no es pecado, las diferentes cosas que vemos no son pecado. El pecado nosotros lo hacemos cuando sabemos que es bueno y no lo hacemos. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y si sabemos que es bueno para nuestra salud, pero nada más para nuestra salud, no tenemos por qué acabarnos el vino en una sentada. Entonces ese sería el punto, ¿no? Separar lo bueno de lo malo. Pues si no hay otra pregunta, mis hermanos, acerca de lo que estamos viendo, vimos conceptos o ejemplos. ¿Ah? El ejemplo es que hay que separar nada más las diferentes enseñanzas que hay en los libros, que no confundir los versos, no porque acá Proverbios diga una cosa, se está refiriendo a eso, se está refiriendo a una enseñanza. Entonces aquí en los otros libros vemos que hubo un aspecto literal, pero hay que separarlo. El vino no tiene nada de pecado, nosotros hacemos el pecado, que es diferente. ¿Ah? Entonces hay que evitar o separar este tipo de cosas. ¿Ya no hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿Hermano? Digo, ¿hermano? Sí, hay una pregunta acerca de esto del vino. Bueno, si no hay una pregunta más con respecto a esto, mis hermanos, entonces nos despedimos y si el Padre nos permite, mañana nos... ¿Hermano? ¿Hermano? Yo tengo una especie de pregunta, o más que nada compartir algo que en realidad estoy analizando durante el día con respecto al estudio de Chabot que la hermana Luz hizo ayer, y como tú empezaste con Chabot este estudio, ¿recuerdas? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que estuve analizando algo y me gustaría compartirlo para que tú me pudieses corregir si estoy mal. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, mi hermano. Con respecto al mismo tema de Chabot, empezando por el verso de Levítico 23:15, que dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Que con respecto a este tema Chabot y lo que estamos hablando del vino, antes de saber que tú ibas a hablar del vino, o sea, ni siquiera sabía en realidad, pero empecé a analizar algo que me llamó la atención de aquí, de estos versos que recién leí, que se refiere al tema de los 50 días en relación al conteo de cómo se da para el Chabot. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a buscar información del paleo hebreo, que en realidad el original pictórico del alfabeto hebreo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el número 50 está representado por o sea, en realidad la letra Nun está representada por el número 50. Entonces empecé a buscar información de lo que representa el número 50 en muchas partes de la Biblia y de la palabra, y encontré, por ejemplo, que en Génesis, cuando el Eterno visita a Abraham, cuando Abraham mismo y hace intercesión por el pueblo, rogándole que perdonara a Sodoma, habían 50 almas. El mismo tema de los jubileos, que son el conteo de 50 años, referenciando el tema de la liberación. El arca de Noé tenía 50 codos, y hay varias partes donde da referencia del número 50 a la equivalencia del paleo hebreo, que es num, equivalente al número 50. Entonces el verso 23-16 que inicialmente leí, que dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. La referencia de ese para aplicar ese conteo de 50, buscando también en el paleo hebreo, porque me estoy dando cuenta que cada palabra hebrea está pegada a un número. Y esto me está llamando mucho la atención, porque pienso que hay cosas muy escondidas ahí que significan algo muy profundo, maya. Entonces, ¿qué pasa? Que llego a entender y investigo, y me doy cuenta que la letra Num en el paleo hebreo, en el original pictórico, representa una semilla, y a la vez representa un pez. Y después me acuerdo que Yeshua llegó a decir que él era el camino, la verdad y la vida, la semilla, vida. Entonces empecé por ahí a conectarlo. El padre de Josué fue llamado como Nun, y fue la única persona en la escritura que fue llamada así. Entonces Nun igual a Vid, igual a vida, igual a semilla. Busqué también en el Strong, que lo voy a pegar, que habla de Nun como perpetuidad, continuidad, eternidad. Y el padre de Josué, y sabiendo que Josué es la representación de Yeshua, entonces, si Yeshua decía que era la vida y la representación de esto del vino, referente también a la vida, entonces he encontrado que bajo el número, bajo el paleo hebreo, hay una referencia a esta continuidad, a algo que tiene que ver con el reino, porque incluso en el arameo da el simbolismo de Nun como el número 50, como a un pez, y en el hebreo mismo también significa como reino o heredador del reino. Entonces todas estas cosas he estado analizándolas desde el tema de ayer de Chabot, y me estoy encontrando con cosas que se conectan pero plenamente, como es una armonía total. Y digo, he descubierto que en las palabras hebreas, siempre en todo va un número pegado y hay una representación. Eso quería compartir. No sé cuál es tu opinión con respecto a esto. Que todo lo que uno investiga o todo lo que uno aprende, mi hermano, a veces es bueno. Es bueno porque yo te conozco mucho de esto. Te conozco mucho en el aspecto del significado de algunos conceptos acerca de que, como dices, que es una semillita, la yo parece una mano, etcétera, etcétera. Pero quiero que veas que en ninguna parte de la escritura, mi hermano, el Mashiach, enseñó numerología, que en el hebreo se llama gematría. La gematría es una forma de estudio del pueblo judío. Por esa causa desviaron el sentido. Los judíos inventaron muchos libros, hicieron muchos libros para poder interpretar la misma Torá. La hicieron por medio de números, por medio de los astros. La gematría, si tú la observas, viene relacionada con mucho ocultismo. De tal manera que de ahí sacan de la numerología lo que son la astrología. Te dicen el día que vas a morir, el día que te vas a casar, el día que vas a tener un hijo. Pero en ese contexto del último que tú dices, ya es adivinación, pero No, es gematría. Pero tendrías que meterte a los libros, estudiarlos. Claro, no, pero me refiero que sería ya adivinación. ¿Por qué? Porque de antemano no ha pasado un suceso y ellos lo toman y hacen una profundidad para conocer algo que va a conocer, se va a pasar. Pero en relación a esto, cuando yo me doy cuenta que hay número y en la misma escritura hay número, no me estoy refiriendo en ningún caso a algo que va a pasar, sino a darle un entender, porque en realidad que la palabra Nun representada por el 50 tenga que ver con perpetuidad, continuidad, eternidad, cosa que al mismo padre Josué se le llamó Nun. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene nada que ver con yo adivinar algo, ya está. No estoy adivinando la vida de una persona, no voy a querer adivinar mi vida, no voy a querer saber de algo que no ha pasado. Muy distinto, considero que es muy distinto. No, porque si sigues estudiando esto es como dar un pasito. Es como si la gematría, cuando la empiezas a estudiar, te va llevando poquito a poquito, como empezar a leer. Empiezas a leer, empiezas a introducir. Yo tengo súper claro lo que es gematría y la numerología. Y es más, por ejemplo, por ahí andan muchas congregaciones como doctrina que representan un estudio que le llaman los 72 nombres de Elohim, pero eso son al final puras invocaciones. Y yo, cuando lo llegué a entender, yo le digo a las personas, cuando muchas veces se han topado conmigo y me preguntan sobre eso, yo le digo simplemente que no lo lean, que desechen eso. ¿Por qué? Porque yo sé lo que hay detrás. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sé el punto donde empieza ya el ocultismo y empieza la cabalística, porque incluso el los 10 sefirot del árbol de la vida de Kabbalah hay mucho ocultismo y mucha cosa relacionada, pero a nivel de entender cosas que están más allá, pero a un nivel espiritual medio adivinatorio, o sea, bueno, de hecho es eso, adivinación y ocultismo, pero hay un límite, y no por nada considero que en la misma escritura hay mucha referencia de números, que muchas veces son figurativos o simbólicos, no son necesariamente lo que es preciso. Por ejemplo, me llevo a acordar ahora de la representación de esto mismo de Nun con número, porque me recuerdo, a ver si no recuerdo mal, pero cuando Eliseo estaba en un monte, en un cerro, en una parte, y llegaron 50 soldados que mandó el rey a que le dijera que bajara, fue Elías, sí, Elías, el profeta, el rey o el gobernador mandó una cuadrilla de 50 hombres, y eran 50, entonces esa representación no es que hayan sido 50, sino que era un cuerpo de soldado, bien preparado, así lo he estudiado bajo el contexto de cómo se ordenaban los ejércitos y cómo se manejaba la alimentación de cuadrilla, de legión y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso que los números en muchas partes no dan la referencia como tal del número, la cantidad, sino hay mucha figuración simbólica. Entonces, por eso yo llego hasta ahí nomás. Yo sé el límite. Yo sé dónde empieza el ocultismo, yo ya estudié, no me metí a eso, porque ya de antemano me habían dicho que no me metiera y solo diera como una pincelada, porque si quería saber más o menos lo que era para que no cayera en realidad a lo que era ocultismo y cosas que se refería a eso. Entonces, en la recomendación que me dieran que lo estudiara de afuera, así como la cáscara, no la profundidad, porque la profundidad... ¿La aptará? ¿Cómo? ¿La aptará? Claro, en esa profundidad ya la cosa era muy distinta, era ocultismo y adivinación y todo lo que en realidad me iba a conllevar a irme por otro lado. ¿Pero qué es la aptará? ¿La aptará? La referencia a esa misma profundidad. No, acerca de la parada, son los libros de los profetas, lo que se estudia en la parte de los días de Shabbat. Mira, hay una... Ah, sí, ahora me recordé. Sigue. Sí, mira, acerca de los libros, yo te pego ahorita aquí la palabra hebrea 50, que se dice Hamishim. Acerca de los números, tú no me vas a entender hasta que no lo veas. Tienes que verlo para que me entiendas. Si no lo ves, nunca me vas a creer o me vas a entender. Si tú te paras con un mesiánico y después tú de casualidad le preguntas un capítulo, un versículo, oye, yo veo aquí algo interesante, dime, ¿me puedes explicar? Y ellos te van a decir, mira, este número con este número es así. Esto significa de esta manera. Vuelve así con otro judío, con un mesiánico, con quien quieras, y te va a dar una interpretación diferente. Yo lo hice con mucha gente del mesianismo y con mucha gente de otros lugares. Llegué a preguntarles acerca nada más de Génesis 1, verso 1. De toda la gente que me interpretó Génesis, todos me lo explicaban de diferente manera. Unos me lo enseñaron en profecía, otros me lo enseñaron desde el punto de vista literal, lo que significaba, a qué se refería, y cada uno me interpretó diferentes cosas de un mismo versículo. Entonces yo cuando le pregunto, oye, espera, entonces ¿por qué aquel le explica de esta manera y esta manera diferente? Lo único que te van a decir es que en la escritura hay 70 interpretaciones de la Torah de un mismo versículo. Si la escritura tiene una enseñanza, tiene un propósito, entonces imagínate, a mí unos judíos o hoy en día judíos llegaron y me escucharon y me dijeron, qué increíble explicas todo esto. Realmente es increíble. ¿Y por qué no cambias la forma de pensar? Es que la escritura tiene 70 interpretaciones y una de las que estás dando es la correcta, de las 70. Entonces, para ellos pueden escuchar otras 69 formas de enseñanza y es correcta. Pero como son 60 y tantas, 69 formas más, entonces si dan 100 interpretaciones, te van a decir que están dentro de las 70 porque... Si dan 100 interpretaciones, como se ajusta lo mismo, entonces ya no son 60, porque ya no van a hacer diferencia cuál es la número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 10, la 20, la 30. Entonces puede ser 100 y esa número 100 está entre las primeras 70. ¿Me doy a entender, mi hermano? Necesitas no meterte acerca de lo que es el cabalismo, la gematría, lo que es el Zohar, lo que son los libros como el Talmud, lo que es la Halajá. Son cosas que el Mesías nunca te citó en las escrituras. Se citaron algunos versículos, se citaron partes de la historia que no vienen registrados en la escritura. Hay partes que no vienen, como en el caso de Judas cuando te habla acerca del libro de Enoch. Hay versículos que hay partes en la escritura que te dice esto dijo tal y no está, como en el caso del libro de los padres, o en el libro de la del cómo se llama el libro de la de este de Yashar, libros que son citados y porciones de la escritura que perdón, porciones de los libros que no están dentro de nuestros libros, a veces se llegan a mencionar, pero son pocos los libros y que no los encuentras dentro de la escritura. Cuando un mesiánico no encuentra, por decirlo, la explicación que está en el versículo de voy a ponerte un ejemplo, cuando el Mesías dijo, erréis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque ni los ángeles se casan ni son dados en casamiento. Entonces esa porción de la escritura no está dentro de los libros que tenemos de Génesis hasta Apocalipsis, sino que se encuentra en alguno de los libros de la Halajá o del Talmud, en una forma general. Entonces, esa es la forma de quitarte de encima una expresión, una aplicación de una parte de la escritura que no la vas a encontrar, o comentó algo en el libro de los Hechos, hay porciones en la escritura que no las vas a encontrar dentro de los libros, y esos son los versículos o los capítulos que te agarra la gente para decir ahí se encuentran en esos libros. Yo a lo que yo siempre he enseñado es que el Mesías nunca te ha enseñado por medio de números, sino por medio de parábolas. Israel se perdió por el concepto acerca de lo que era la gematría y el cabalismo. El cabalismo, para poder llegar a ese cabalismo, es una cosa increíble, porque puedes leer la multitud de libros que tienen para leer para entrar al cabalismo, pero en el cabalismo para nosotros no, tampoco tiene ninguna firmeza ni nada firme, no tiene nada ni escritural, son libros hechos por hombres, y ellos ocupan todos estos libros para interpretar la Torah. La misma Torah, el mismo Mashiach y los profetas dijeron que no pudieron llegar a esa comprensión por causa de todos estos libros que se habían inventado. Por eso en el libro de Eclesiastés describe, no es el fin de hacer muchos libros. Y es hay que entender por qué describe que no es el fin de hacerse muchos libros. Si tú tienes los libros que están de Génesis, Apocalipsis, estos mismos libros son difíciles de entender. Como dice Saulo, los cuales los inductos inconstantes tuercen para perdición de sí mismos. Y también hacen esto con los nuevos escritos. Por eso nosotros hoy en día que nos acercamos para aprender, nos acercamos para aprender las escrituras, porque él nos dijo escudriñar las escrituras. En ningún momento nos manda otro libro. Si Mashiach nos hubiera dicho algo que tuviera que ver con números y alguna parte de Mateo, Marco, Lucas o Juan hubiese una reseña acerca de cómo extraer números, te lo creería, pero no lo encuentro. No lo encuentro en la forma de cómo extraerlos. Cuando tú empiezas a escuchar doctrinas acerca de cómo extraer números, es una multitud de enseñanza, y te empiezan a relacionar todos los números, y dices, wow, qué impresionante que este número con este número, con esta fecha, con esto, te lo relacionan. Hay mucha gente que te relaciona Génesis capítulo 6, verso 3 de esta manera. Como ahí describe que no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120. Ellos hacen la multiplicación de 120 por 50 y te da el año 6000. En esta fecha vendrá el Mesías. Pero si tú haces el conteo, ya pasamos desde hace muchísimo tiempo esa fecha. Pero si la sacamos desde el tiempo en el cual se cita lo de Génesis capítulo 6, versículo 3, Noé tenía 500 años. Entonces tendríamos que contar, no desde esa fecha, tendríamos que contar aproximadamente del año 1553, desde la creación hasta ese momento. Entonces el Mesías vendría en el año 7500 y fracción de años, porque ni siquiera para eso se dedica a la gente a entender que en el tiempo que se mencionó este pasaje de la escritura estaban en el año 1500. Entonces la gente empezamos a divagar o a empezar a especular, sacar ideas, como algo muy muy enriquecedor, algo rico en la escritura, algo que enriquece la enseñanza, que es impresionante. Pero cuando tú te das cuenta, no supiste ni por qué salió el número 50, por la fiesta de Pentecostés. Ah, sí, qué interesante, pero ¿dónde dice esto? Aquí la escritura nos está señalando eso. No te dan explicación, no te dan seña, nada. Por eso nosotros nos sujetamos a lo que está escrito. La escritura siempre dice, escudriñen las escrituras. Si tú no escudriñas las escrituras, hay un problema. Hay un problema que te está saliendo del orden de lo que está escrito. Hay muchos libros que no entraron dentro de la escritura, que los mismos hombres sacaron y que excluyeron dentro de los libros, y que hay libros que son lícitos para estos libros. Pero eso lo excluyeron tanto judíos. Hoy en día, por decirlo, el libro de Daniel, como habla mucho del Mesías, es más fácil para el judío sacar el libro de Daniel y excluirlo y sacarlo como un libro apócrifo, que es lo que está haciendo hoy en día el pueblo judío, porque les asegura mucho, muchas enseñanzas. Pues sí, el libro que debería de estar dentro de los escritos es el libro de Baruch. Totalmente es un libro que le manda a escribir Jeremías a Baruch. Y el libro totalmente es dictado por Jeremías, pero lo que está en Baruch lo encuentras en todos los libros, con excepción de los otros capítulos, capítulos del libro, porque hay partes en las cuales es una enseñanza directamente para el judaísmo. No sirve para nadie más, son específicas para el pueblo judío, por lo que iba a vivir en Babilonia. Entonces cuando empiezas a checar, el libro de los Macabeos no es inspirado, porque no tiene profecías, no tiene enseñanza de esa manera. hasta donde yo he entendido, no es inspirado, es un libro histórico, como puedes encontrar los libros históricos en la Halajá. La Halajá vas a encontrar libros que escribió Abraham, vas a encontrar libros que escribió Noé, libros que escribió el mismo Moisés, libros que escribió David, libros que escribió Salomón. Vas a encontrar una multitud de libros que están ahí en la Halajá, que para nosotros, para poder tener la Halajá, tenemos que comprar el Talmud. En el Talmud vas a encontrar toda esa información, pero es un libro que te vale como 8,000 pesos mexicanos. Estaríamos diciendo que vale aproximadamente, son 2,500... 2,500 serían 2,500, son como $600. Es lo que valdría el Talmud más o menos. Entonces, no todos tenemos la posibilidad de comprarlo. Ahora, el comprarlo para mí me serviría para sacar reseñas y historia del pueblo judío, para cuando yo explique cosas, me serviría para explicar, no para extraer enseñanzas, para enseñarlas, sino para hablar acerca de qué es lo que pensaban, qué es lo que decían, qué es lo que fue lo que hicieron los antiguos. Porque ahí te da mucha reseña acerca de lo que hicieron los antiguos, que a veces es muy importante, porque nosotros nada más vemos una porción de la escritura acerca de la vida de Abraham, de la vida de David, muy pequeña, muy corta. Ahí vas a encontrar cómo se llamaban sus mujeres, cómo, qué es lo que hacían, qué costumbres tenían, porque son libros que te redactan todo esto, que no vamos a poder tenerlo en nuestras manos, únicamente el pueblo judío lo tiene. Pero de ahí en fuera, que quiera uno usar diferentes libros, ya sea como en el caso de la Cábala o como la Gematría. Yo, con respecto a la Gematría, mucho tiempo la estuve meditando si podía ser lícita. No encontré en las enseñanzas del Mesías nunca la Gematría. Y si tú le preguntas a una persona que te explique parte de la Gematría cada quien te la va a interpretar de una manera diferente. Y cuando tú le dices por qué tanta diversidad de explicaciones, te van a decir es que la Torá tiene 70 aplicaciones diferentes. Para no perder el vínculo que se tienen los mesiánicos unos con otros, te dan la respuesta que la Torá se explica de 70 veces, de 70 formas diferentes. Pero eso no lo entiendes hasta que no vives con ellos, hasta que no convives con ellos y te das cuenta de cómo piensan. Y ellos son tan divergentes porque me ha tocado verlos acerca de las comidas. Un día te dicen no hay que comer pollo rostizado, después te dicen no, sí se puede. Después te dicen no hay que comer hígado porque tiene sangre. Después te dicen no, se puede kosherizar, se puede limpiar con agua y lo puedes poner a sal y lo puedes hacer esto y lo puedes hacer el otro y te lo puedes comer. Y en un tiempo te dicen sí, en otro tiempo te dicen que no. En un tiempo te dicen, ¿sabes qué? Te puedes acostar con tu mujer aunque esté menstruando. Y después te dicen no, mejor no, porque la Torah dice que no. Y empiezan a hacer una divergencia acerca de que si se debe o no se debe. Y es un conflicto de nunca acabar y a cada rato modifican la doctrina y la enseñanza. Para que tú te dieras cuenta, necesitas estar en una comunidad mesiánica para que te des cuenta de cómo hacen este tipo de cosas. Después de 2 años te darás cuenta, si tú eres una persona que pones atención, te darás cuenta que el mismo enseñador modifica la enseñanza de año en año. De año en año, porque de año en año, tanto la Parashat o Parashot y la Haftarah, cuando la enseñan en los días de Shabbat, que son las porciones de la Torah y la porción de los profetas, cuando la enseñan en la tarde y en la mañana, te darás cuenta que modifican las enseñanzas de año en año. Nunca te van a explicar lo mismo siempre. Así pasa un año, y después otro año, y después otro año. Siempre darán una explicación diferente de los libros. Pero necesitas estar con ellos. Necesitas vivir con ellos. Al menos yo no se lo sugiero a nadie. No se lo sugiero porque vas a salir más trastornado que nada. Tienen una divergencia de pensamientos y de idealismos y tienen una... nunca se centran en nada. Siempre van a ser cambiantes. Un día te van a usar esto y de pronto no lo van a usar. Un día te van a decir hay que hacer esto y después te van a decir que no. ¿Por qué? Porque primero lo establecen porque ven que en la escritura lo dice. Después encontrarán un rabino que te dice, no, mira, en la escritura los antiguos hicieron esto y hicieron el otro. Es como hoy en día te dicen, no, está el calendario lunar, pero checa todos los mesiánicos y baja todos los calendarios lunares de los diferentes grupos, y todos hacen el conteo muy diferente uno del otro, todos lo hacen diferente, y te dicen, es que guardar el día que dice señalado, el día de la fiesta de la nueva luna, ¿sabes qué? Eso no le sirvió al pueblo de Israel, no le sirvió cuando no entendieron que tenían que modificar su vida, tenían que amar a su prójimo, que tenían que amar a los que le rodeaban. Y mientras un pueblo no entienda que hay que modificar la forma de pensamiento y la forma de vivir, una persona que no es íntegra delante del Poderoso va a perecer. el mismo Señor lo entregará a la inmundicia por causa de que nunca se sometió a su voluntad. Pero eso nunca lo vas a entender o nunca lo vas a poder comprender o palpar, porque Mashiach nunca te habló de eso. El Mashiach te dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. No dijo que iba a abrir su boca en otro concepto. Y eso te va a ayudar, pero te va a ayudar a entender que realmente cuando escudriñas la escritura y oyes los diferentes pensamientos y las diferentes formas de enseñar, te darás cuenta que nada se va a acercar a lo que describe la escritura, porque todas las parábolas coinciden una con otra. Pero tienes que tener mucha paciencia. En cambio, la numerología, ¿no? En la numerología, ahorita te explican una cosa y vas a otro grupo y te explica otra cosa. Vas a otro grupo y te explica otra cosa. Y al final de cuentas, nunca llegarás al punto cuál era el propósito de haber entendido toda esa numerología. No hay un porqué. Entonces, tienes que tener mucha paciencia con respecto a ello. Tienes que tener muchísima paciencia. No es bueno andar indagando en eso, porque Mashiach no lo enseña. Yo entiendo lo que dices, hermano. Cuando, por ejemplo, escucho, leo las parábolas, incluso en varias profecías, en muchas profecías, yo puedo entender que una cosa es cábala, otra cosa es esa interpretación que le da cábala y le da el Talmud y todo eso, y otra cosa muy distinta a las cosas figurativas. Yo sé hacer esa distinción. Yo, en mi caso, nunca me he puesto a leer cábala en sí. Solo sé la información, como la cáscara, la que uno puede encontrar en Wikipedia o algunos resúmenes que de personas o de sitio que dicen que no, que aconsejan no estudiar cábala por tal y tal razones. Eso es lo que yo sé. Sé el contenido de ese resumen en la profundidad, pero no en la profundidad de ese saber, sino la razón específica de por qué no a la cábala, por qué no al Talmud, por qué no a la gematría y todo eso. Lo sé, pero aún así el simbolismo mismo de los números, que no tiene nada que ver con adivinación, considero que es válido porque, por ejemplo, cuando en la misma profecía, por poner un ejemplo, el Padre Eterno llega a, en el libro de Ezequiel, si no recuerdo mal, cuando él habla de los dos palos que iba a poner en su mano derecha y en su izquierda a Mashiach, creo que fue, dando la referencia a las dos casas de Israel. Entonces uno de antemano ya sabía que se refería a las dos casas de Israel, al reino del norte y al reino del sur. Entonces ahí estaba la significación del dos como dos, referencia a los dos reinos. Entonces más allá de adivinación no pasaba. La misma parábola de Yeshua, cuando habla, por ejemplo, de tantas personas que fueron sanadas, dos ciegos, que uno volvió y el otro no, también la referencia no tiene absolutamente nada que ver con adivinación ni cosa mística, sino con que dar la connotación de que habían personas que eran y simplemente otras no eran. Pero por eso, no, yo sé hacer la diferencia de eso. Y las parábolas sí dan, entiendo simbólicamente, la referencia a los números de esa forma. En ningún caso de un misticismo, en ningún caso de adivinación, ni mucho menos de ocultismo. Lo que es con respecto a cábala, el Talmud, la geometría y todo eso, sí se inclina a la parte esotérica, a la parte mística, y eso no lo tenemos que tomar. Yo lo tengo muy claro, eso, y a todas las personas que cuando me llegan a preguntar, yo les digo que no te metas en eso, porque en realidad al final es perdición, se va uno por otro lado. Pero por otra parte, yo sé que de una forma simplista, los números, como llegué a decir esto de darle la referencia simbólica, simple, de que, por ejemplo, los dos hijos, el hijo pródigo y el que se quedaba, eran dos, el número dos, pero más allá no hay más, No hay una, no lo entiendo así como algo místico de una profundidad, sino, y cuando yo hice esta referencia, simplemente porque entiendo que en el alfabeto hebreo hubo una evolución, y remarco la palabra evolución, porque en toda la escritura y las transcripciones siempre ha habido evolución de la escritura. Si no fuera por ella, no tendríamos la palabra en los libros que tenemos ahora, y dando referencia después a la transliteración a los otros idiomas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo digo y hablé de esto, fue en base a eso, a la evolución del alfabeto. ¿Por qué? Porque en el mismo alfabeto griego, en lo que era el paleo hebreo, que es el pictórico original, se basó en ese paleo hebreo para llegar al alfabeto actual. Y desde ahí hubieron las otras traducciones para los otros idiomas. Entonces, sin ese paleo hebreo no se hubiese podido entender nada, porque todo eran transcripciones escritas en piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que esa referencia yo la hago simplemente por la evolución del alfabeto, en ningún caso, absolutamente, en ningún caso relacionado con algo místico. Referenciado a esa evolución del alfabeto, hay referencia a los números, pero tal cual como en el alfabeto actual hebreo. Te voy a pegar el mismo link del Wikipedia, que también el alfabeto hebreo muestra pictogramas que son iconos semánticos y iconos que representan algo. Todas las culturas se han iniciado así, incluso los jeroglíficos han llegado a ser simbolismo de figura y cosas así. Y en ningún caso tenían que ver más allá de algo místico, sino era la idea. Es lo mismo que el alfabeto chino, que a veces para llenar una idea completa, un pensamiento completo, muchas veces usan una letra, nada más que una letra, y con eso dicen todo. Es lo mismo que los jeroglíficos. Los jeroglíficos bien podían haber contenido una figura de algo, o quizás un nave y un sol, pero eso y representaba algo. En base a eso, el mismo alfabeto hebreo en su evolución también evolucionó, y en el paleo hebreo como tal, ellos también dieron esa significancia. No tenía nada que ver con misticismo originalmente, absolutamente nada relacionado con lo que actualmente manejan la corrupción de los que estudian el Kabbalah, Talmud, el Gematría y todo eso. Y a eso voy, en esa significancia simplista de lo que son los números, maya no considero que sea buena. Por otra parte, muchos de los que llegan a decir no a la Kábala, no a la Gematría, están aplicando la Gematría a sus vidas. Por ejemplo, yo que estudio los símbolos, porque en mi estudio, en mi quehacer, he tenido ramos o clases que se referían a la semántica. Semántica, el estudio de los símbolos. Símbolos cognitivos, psicológico, incluso subliminales. Hay el mismo simbolismo con que en realidad se creó y se inventó, por ejemplo, el semáforo. Ahí hay también simbolismo semántico y una apuesta equivalente a una simbolización plena de una idea para transmitir algo en un modo, para que se pueda entender, de un modo sintético, la síntesis. La síntesis de una idea grande, de un pensamiento grande, llevarlo a un ícono. Al final es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos, incluso personas que están supuestamente en la verdad, saben que eso está mal, pero inconscientemente y subliminalmente no se dan cuenta que lo están aplicando. El mismo caso, como anécdota, yo anteriormente, después que me salí en realidad del cristianismo, yo empecé a buscar dónde congregarme, y le pedí al Eterno congregarme en un lado, y lloré a mare pidiéndole. Y por eso para mí significa haber encontrado este lugar algo importante. Bueno, punto aparte, cuando yo encontré, por ejemplo, una Keila, una congregación, ellos tenían todo este especie de misticismo, ellos aceptaban a Yeshua y todo eso, y todo lo que tenía que ver con él, pero tenían estos rituales que el chaval no tenía nada que ver con la menujá y en ese sentido también me sentía algo incómodo porque no me gustaban mucho los rituales. ¿Se me escucha, cierto? Sí, claro, te estoy escuchando. Ya, entonces no me gustaban mucho esos rituales y me sentía muy incómodo. Entonces que me pasó algo, un detalle ahí que lo quiero comentar ahora y que me llamó mucho la atención. Y esto después lo llegué a entender muy bien y por esto fundamento que muchas personas que dicen estar en la verdad no se dan cuenta que igual han estado siendo arrastradas por todo este mover de la geometría, de la cábala y todas sus ramificaciones relacionadas con el ocultismo y adivinación. Y esto es porque, por ejemplo, en esa Keilah, cuando estuvimos compartiendo en chat, ya con los hermanos, ya cosas más comunes, hablamos muchos temas y entre eso a mí me da por... No, el tema se tocó sobre la bandera de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre he tenido una especie de desprecio o un quitarme lo que tiene que ver con la bandera de Israel y específicamente con la estrella de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Moré y el rabí de esa Keilah me empezó a preguntar por qué yo veía eso así, y yo le dije por qué, y me dijo que la estrella no tenía nada malo. Entonces yo, en mi estudio semántico de los símbolos, yo sé que la estrella tiene mucho mal, porque esa estrella está hecha con geometría, con numerología, con cabalística. Entonces, pero ellos no me creían, no me creyeron. Entonces, ¿qué pasa? Que esa vez, cuando yo hice esa mención de la estrella, ellos no lo aceptaron simplemente. Y al chava siguiente, cuando ya estábamos en la reunión de hermanos y todo eso, de repente me doy vuelta para el lado. El chava anterior, entre paréntesis, no tenía nada referenciado con la estrella. Se dio el tema y en el chava siguiente... Yo conversando, de repente me doy vuelta al lado y no me había dado cuenta que en el altar, por decirlo así, donde tenían el Sefer Torah, donde tenían toda la... también la jarra para lavarse el agua, para lavarse las manos, y todos los utensilios, incluso el índice para leer la Torah, como habíamos hablado anteriormente, que ni siquiera tocaba la Torah con las manos, y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso las copas de metal, de plata. Entonces, ¿qué pasa? Que me doy vuelta y justo para ese chava subsiguiente había puesto Moré una bandera con la estrella de David. Entonces me llamó la atención porque el chava anterior no la tenía y el chava que estábamos en ese día sí la tenía. Entonces yo voy y le pregunto, así tal cual voy directamente a él, y le digo, ¿por qué puso una bandera con la estrella de David? Y me dijo, ¿y qué malo tiene? Y yo le dije, pero habíamos hablado la vez pasada. Y me dijo, sí, pero no tiene nada malo. Y yo le dije, pero esa estrella está relacionada, está hecha con geometría, con cábala. Y me decía que no era así. Y yo le di todos los fundamentos. Y los fundamentos están en que en el Talmud está la estrella y en la misma palabra del Padre Eterno, la que nosotros manejamos, Torá, el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, está la estrella en sí, en el Antiguo Testamento, cuando llega a decir que los hijos de Israel empezaron a adorar a la estrella del Dios Refán, no me acuerdo en qué parte en qué versículo, en qué libro. Entonces la estrella está, empecé a investigar y la estrella, llegué a la estrella de Salomón, llegué a la rueda del sol, llegué a la estrella de Babilonia, toda esa estrella denominada la estrella del rey David, la que tienen puesta en la bandera de Israel, Él es la misma estrella que adoraban, que idolatraban. Entonces esa estrella, cuando por ejemplo pasó todo esto del holocausto de Hitler y todo eso, esa estrella anteriormente, en los años anteriores, no estaba puesta en el emblema patrio de Israel, sino fue después. Entonces primero fue la estrella impuesta por los alemanes al pueblo judío. Y después de ahí, en el 48, si no recuerdo mal, en el año 1948, cuando Israel llega a ser Estado y Nación, ahí imponen esa estrella. Pero anteriormente la estrella no era. La bandera y el símbolo patrio era una menorá y intranscripciones en hebreo. Y no tenía nada que ver con esa estrella. Entonces, yo cuando veo a las personas que dicen servir al Eterno y buscan la verdad, ellos no se dan cuenta que muchas veces en la simbología y en los símbolos que usa, incluso en internet, yo soy súper cuidadoso los símbolos, porque como yo estudio los símbolos y la semántica de las cosas y la profundidad de las cosas, yo entiendo que los símbolos están todos dirigidos a una fuerza que la ocupa Cábala, que la ocupa el misticismo, se le ocupa el esoterismo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que incluso conocen, aparentemente conocen a Yeshua, pero mantienen símbolos que ni siquiera saben qué significan. No tienen idea lo que están usando. No tienen absolutamente ni una pizca de idea de lo que representan, de cómo se construyeron, de dónde vienen los símbolos. Entonces, ¿qué pasa con respecto a esa misma estrella en esa congregación? El Moré se enojó conmigo, una de las tantas veces que se han enojado las personas conmigo, y yo le expliqué que sale en la palabra, hay referencia a la estrella de David como idolatría, y cómo fue creada, y cómo fue impuesta, y siendo que antes no estaba. Entonces, ¿qué pasa? Que esa estrella está impuesta en el Talmud, está impuesta como hay una referencia a un ángel, que tiene que ver con está el ángel Samael, y hay otro que es el Metatrón, que lo llaman el Talmud, y en Cábala. Ese ángel que ellos le llaman, tiene la misma significancia que cuando yo lo he llegado a estudiar con ustedes, que le dan la relación a los malos enseñadores. Entonces, ese ángel, esos ángeles en el Talmud, se le da la misma referencia que se le dan los malos enseñadores. Entonces, por ese lado hay un equivalente. Pero, curiosamente, hay una referencia del ángel Metatrón que tiene un cubo, y se llama el cubo de Metatrón. Pero ese cubo, de cómo está compuesto en la forma de geometría, llevado a la matemática pura, a la matemática que viene de Babilonia, de todas esas culturas que ya habían emprendió el estudio de esa ciencia que era la matemática, después pasó a Grecia con Pitágoras y todo eso, pero en relación a de dónde viene de Babilonia, y de ahí por eso la estrella de Renfán que figura en el Antiguo Testamento. Y esa estrella en el Talmud está referenciada como el cubo de Metatrón. Ese cubo es geométrico e incluye todas las dimensiones de lo que tienen que ver con los sefirot. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cubo aparentemente es un cubo cuadrado, pero dándole la perspectiva, genera la estrella de David. Tiene una profundidad, estoy tratando de resumirlo para que se pueda entender, pero es un cubo. El cubo de Metatrón representa todas las dimensiones que pueden alcanzar, por eso ya eso ya se mete en una trascendencia ocultista relacionada con Cábala. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas... estamos hablando de esto de llegamos al tema de la cábala, y yo sé cuál es el límite, y yo entiendo la separación de lo que tiene que ver una significancia básica de los números, como lo que yo daba así de decir el hijo pródigo, uno se queda, otro se va, otro vuelve, otro tiene que ver con eso tal cual, de que la permanencia de uno es y el otro no es. Así de simple, esa significancia es simple. Pero más allá, cuando llegamos a tocar el mismo tema de Cábala, personas que están conociendo la verdad y no tienen ni idea de todos los símbolos que están impuestos y que se están usando en Cábala, de esa estrella, como teoría mía en lo personal, y quizá erro rotundamente y al 100% quizá, tengo la mi teoría es que si sacaran esa estrella de David del emblema patrio de Israel, cambiarían muchas cosas, porque esa estrella, como está influenciada con ocultismo y brujería y todo lo que tiene que ver con ese misticismo gnóstico, influencia mucha fuerza. Cuando hablamos del tema de Satanás, yo tengo muchas preguntas en relación a lo que tiene que ver con Satanás, y tengo dudas, y tengo mis apreciaciones con respecto a esas fuerzas que van más allá cuando lo hemos abordado en forma de pincelada, así como muy incluso ambiguamente, y no con la profundidad que me gustaría tocarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa fuerza en la que aplican como ocultismo en Kábala, a ellos les da resultados. Entonces, hay una fuerza más allá, lo sé. Sé que no se llama, Satanás, porque Satanás es adversario y referencia a mucho mal enseñador y personas que simplemente se oponen. Pero hay una fuerza que no se llama Satanás. Se llama, no sé cómo, pero hay una fuerza que usan en brujería, en cábala, en esoterismo, en las religiones, en la secta, en la misma iglesia satánica. De esa estrella de David salen todas las estrellas, sale la rueda del sol, sale la estrella invertida, salen todas, absolutamente todas las estrellas de cinco puntas que están en todas las banderas de todos los países. Salen todos los símbolos, sale incluso el corazón, sale la totalidad de los símbolos, la estrella satánica, el invertida también sale de ella, tiene lo equivalente en numérico y lo equivalente en la misma geometría, no geometría, sino geometría, sino que tiene que ver con el mismo estudio de Pitágoras de los elementos geométricos, salen de esa estrella. Todos los símbolos al final salen de esa estrella. Entonces, no llego a entender cómo muchos, conociendo lo que tiene que ver con el Padre Eterno, ocupan símbolos y cosas semánticas que no tienen idea de por qué la usan, no tienen idea. Y pienso yo que si se pusieran a analizar un poquito más las cosas, se darían cuenta de esto. Y es tan grave esto, porque yo digo, lo muestra como pecado de idolatría en el Antiguo Testamento. Cuando yo daba esa referencia, no recuerdo el versículo, lo voy a buscar, que habla de los hijos de Israel que adoraban al dios Renfán, a la estrella, dice, tal cual, la estrella del dios Renfán. Entonces esa estrella tiene que ver con dioses babilónicos, y tiene que ver con la estrella de Salomón y la estrella de David, pero es todo un cuento muy profundo, muy que influye en muchas cosas y afecta mucho, y tiene un poder, una fuerza, no sé qué es, no tengo idea, absolutamente no tengo idea qué es, pero sé que es un poder, y me gustaría alguna vez estudiarlo y que a lo mejor se pudiese tocar el tema, pero la profundidad de las personas que tuvieran ¿cómo se diría? Ser más avanzada o más maduras, más maduras para poder entender las cosas, no, porque igual se podría tomar para otras cosas, irse para otro lado, y es lo que no quiero. Eso sí, mi hermano. Pero si padre nos permite, mañana nos vamos a reunir, mi hermano Benjamín, ¿te parece, mi hermano? Sí, está muy bien. Bueno, que por eso les bendiga y les guarde, y pues mañana nos vemos, si nos permite el Poderoso, estamos aquí reunidos para guardar el día de Shabbat, y en la noche también tenemos reunión, el sábado tenemos reunión en la tarde, y el domingo, el sábado de la noche vamos a tener reunión para celebrar el día de ¿cómo se llama? Shabbat, para el día domingo, y el domingo también tenemos reunión. Entonces, mis hermanos, los dejo ahorita porque mañana me toca día pesado desde la mañana hasta la noche. Entonces, que por eso les bendiga y los guarde. Y perdonen, mis hermanos, que no me pude quedar un ratito más en este momento con ustedes. Mucha bendición a todos. Shalom a todos. Que el Poderoso y el Eterno los bendiga a cada uno de ustedes. Y también, asimismo, a los hermanos que están ausentes. Y nos vemos. Que descansen. Bueno. Te invito a que hagamos una oración para despedirnos. ¿Quieres hacerla, mi hermano Jaime? Ah, Padre Poderoso, te damos gracias por habernos permitido reunirnos en esta noche para conocerte más a través de tu palabra, y que esa palabra tuya, ese conocimiento, sea vivo en cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, con los seres que nos rodean, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos y conocidos, que en cada paso de nuestra vida seas tú en nosotros y nosotros en ti, viviendo tu palabra en amor, amándonos los unos a los otros como tú nos amas. Gracias, Padre Celestial, te amo en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén, mi hermano, que Dios te bendiga y te guarde. Bueno, gracias a todos mis hermanos, que descansen, y mañana, si Padre Eterno nos permite, nos vemos mañana. Shalom, mis hermanos.